nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, aquí comienza una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de esas plataformas y también a través de TuneIn, que es la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, la que tú puedes descargar gratuitamente a través del Play Store y tener en tu celular y poner después en el buscador Radio Villa Francia, también nos puedes escuchar ahí. Saludamos también a la gente de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando y también a la gente de Radio Galáctica en San Antonio, en radiogaláctica.cl. Le mandamos un saludo fraterno desde acá. Alfonso no está, está un poco enfermo, así que no va a estar el día de hoy, pero nos acompañan Inés y Amanda el día de hoy, a quien ya comienzo a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los auditores, estoy nuevamente aquí. Eres una galleta. Sí. Eres una galleta. Sí. Pero qué rico tenerte de compañía, pues nunca habíamos estado juntas. Sí. Sí, primera vez que estamos juntas en el matinal. Sí, así que la voz hoy día se vuelve loca. Sí, yo creo, va a sufrir. ¿Cómo estáis? Bien, súper. Qué sí. Bueno. El día medio raro el es que día. Está muy brillante y duele los ojos. Sí, molesta. Sí. Y la alergia parece que se acentúa más con el día, sí. Es como pues, raro. Porque hay como más humedad. Sí, te como... pican mal los ojos, la nariz, la garganta. Hay un tema ahí con el día. Ahí algo está pasando con el clima. Dice, como decía ayer el profitador, que el clima era como facho. Porque justo para la marcha de los profes allá. En Conce, claro. Llovía chuzo. Marcha que hay, llueve. Así que hay, no sé, medio raro para acá para Santiago igual. Y bueno, estuvo el temblor también, porque dicen que los temblores cambian la como el clima. ¿Temblor? Ya el otro día, pues hace como 2 días. Ah, pero fue súper despacio. Sí, pues, pero aún así... Yo creo en que los temblores cambian el clima. Sí. Entonces venían habiendo como 35 grados todos los días y... Bajamos a 21 y 23. Bajan, claro. Sí. Entonces, si hubiera otro temblor, nos va a subir la temperatura. A 48. No, que se quede así entonces, no alego por el clima. Bueno, y el clima que está el país también no es muy... O sea, para nosotros socialmente igual es bueno, claro, que las bases se empiecen a escuchar y todo. Pero para los que están un poquito más ahí arriba no les interesa mucho. Ayer buscaba en todos los canales de televisión si salía algo y nada. Nada. Yo escuché así como... si profes marchan en, no sé, en Conce. Claro. 2 segundos, chao. Era, pasemos el fútbol y vamos con el fútbol. Horrible, sí. Y el tema, por ejemplo, lo que me indignó ayer fue el tema del incendio acá en Santiago Centro. Y el tipo de un cierto canal de televisión no podía decir cité. No podía decir que había hacinamiento, no podía decir que habían allegado. Entonces él llamaba que se estaba quemando un conjunto habitacional. ¿cachai? Y súper indignante, claro, la forma en que toman y que tapan, ayudan al gobierno, a los políticos a tapar la pobreza que la hay, miseria que sí, hay en Chile, po. De hecho, o todos sea, esos sectores son terribles, o sea, hay mucho hacinamiento. Pero si se quemaron, ¿cuántas casas? Eran 17, 19, y hablaba una señora, y es un pasaje, claro. Claro, y hablaba una señora hoy día de que por cada casa habían más de cuatro, o sea, por hogares, cada dormitorio, claro, eran más de cuatro piezas que se dividían. Y en ellos vivían desde cuatro personas, cinco personas. Sí. Uh-huh. Entonces tapan el hacinamiento, tapan la forma en que viven, se vive de allegado, pero para ellos Chile es un país de inmigrantes, es un país, claro, de oportunidades. Y esa cuestión, y en esas condiciones tenemos a los inmigrantes viviendo, po. Así y Chile, claro, po. Hay una abuelita desaparecida, ¿qué le importa? Pues a nadie le interesó. Y ahí están, pues, bomberos heridos igual, y fue como el hecho de que lo toman en la televisión o en los medios de comunicación, como que el incendio, es que no habían cortafuego, perdón, ¿de cuándo es la construcción? Esos son como de 1900. Claro, es barrio histórico, el 50. Casco antiguo, claro. Sí. Y las casas son gigantescas, son de adobe, la mayoría está dañada por el terremoto del 2010 aún. Claro. Y que no hay reparación. De hecho, todos esos sitios son de adobe, pues. Claro. Son adobe y madera. Sí, son techos gigantes. O sea, la altura de las viviendas es gigante. Uno puede pensar que son casas de dos pisos y no, pues. No. Y ayer estuve igual viendo eso. Y de los profes no salía nada. O sea, buscamos un canal de televisión a la hora de las noticias por el tema de la represión que hubo. No, no apareció por ningún lado. No, pues no. No conviene porque parece que ahí es donde está la fuerza. Claro, pues, no hubo cobertura porque es un grupito de profesores de diferentes puntos. Y no les interesa nomás, pues, no les interesa mostrar la verdad del país, pues. Con su señal internacional en diferentes puntos, canales que son que sean extranjeros y tienen cobertura hacia afuera. O sea, lo que pasa aquí, lo que nos interesaba era el hecho, por ejemplo, del partido de Chile-Uruguay. De qué hacían los jugadores durante el día, qué comieron. A mí no me interesa lo que coman, sea con la plata que tienen ellos, se regodean. ¿Qué se lleva bien con quién? Claro, ¿qué se llama con quién? Que una mina se comió una mosca, que no se la comió, pobre mosca. Modulen. O sea, no cero cobertura. Sí, bueno, sí, por el tema de profesores. Insisto, no conviene que se expanda porque ahí donde está la fuerza. O sea, no le conviene a ellos. Y es en los trabajadores de Chile donde está la fuerza. Y eso que al fin se está como volviendo a entender, claro, a ver algo, po, con eso. Yo le explicaba ayer porque acá hay Estación Central. Yo no sé si hay algún colegio que está paralizado. Por lo menos lo de acá de La Pobla no hay ninguno. Están todos funcionando normal. Y le decía a una profesora, es que es como irrisorio que te manden a hacer un trabajo a tus hijos, un trabajo grupal. Al final los enseñan a organizarse, yo lo veo por ese lado, pero ellos no son capaces de organizarse en sí para salir a luchar por sus demandas, que son justas porque al final a ellos también les conviene. Porque ellos son, al final, igual funcionarios municipales. Porque al final son de colegios particulares subvencionados, no son particulares 100%, pues. Entonces la profe me decía que no, que están con mucha pega. No, pero los que acá son municipales, los de... ¿Y hay otros particulares subvencionados? Claro, pero los de acá no son sumados, por eso te digo. Ah, no. Mm-hmm. Es que, no sé, yo insisto, no sé si ocurrirá en todas las comunas, pero acá por lo menos en Estación Central yo veo como que todos los cargos municipales son todos políticos. Entonces, o tienen miedo de que desde el municipio los echen. Okay, y recordá que aquí hay funcionando dos departamentos de educación. ¿Ya? Que uno así como de parte del alcalde, y ahí estamos bien, y son los cargos fuertes. Y el segundo es como los cargos que estaban antes, que tienen mucha antigüedad, así como para que no leguen, no los vamos a echar. O sea, sí, el chanchullo es más o menos. Ya. Pero sí, y por ejemplo en el otro colegio de mi hija está paralizado. Se paralizó la mayoría de los profesores, solamente dos no fueron. Porque igual la respuesta era como, bueno, si se paralizan ellos, igual gano yo. Individualismo, claro, al 1000%. Yo no hago nada mientras ellos están trabajando por mejoras para todos. Claro, ellos se sacrifican, ellos marchan, ellos los mojan, ellos les pegan. Ellos están sin clase. Yo los miro. Claro, y yo quedo bien con el apoderado, ese apoderado que no está de acuerdo, yo quedo bien también. Claro. Entonces, como el individualismo ahí mostrado al 100%. Pero no, ojalá que se vayan sumando más colegios y que se dé vuelta de una vez por todas la tortilla en tema educacional. Uh-huh. Porque si los estudiantes ya no pudieron demostrar nada, porque con las bases, que las confederaciones... Yo creo que es súper importante el tema de ser fuerza productiva. Porque como estudiante tú no eres fuerza productiva, entonces no les importas tanto. Puedes paralizar, cortar calles, hacer escándalo, pero no está ahí paralizando nada productivo. No, y al final soy uno que se está aprovechando del sistema porque tú estudias gracias al sistema, lo poco y nada que estudias, po. ¿Cachai? Entonces, para la población en general, la que no se moviliza o la que no toma conciencia en realidad de lo que es la educación y qué es el futuro para todos los cabros, el futuro del país, no por el hecho de que sean profesionales, sino porque le entregan herramientas y ellos pueden después trabajar con esas herramientas en sus mismas poblaciones. Eso es lo que aún no entienden. Entonces, claro, son cabros que son vagos, claro, no quieren estudiar y todo, pero acá se están pagando los profesores, son los que tienen el mango, sí, en este minuto del sartén, lo tienen agarrado y son los que pueden decidir, po. Claro. ¿Ah? Porque sin alumno el profe igual hace clase, igual van a ir algunos alumnos sí o sí que no se quieran paralizar o que los papás no quieren que se paralicen. Pero acá se está paralizando el profe, po. Entonces sí, ahí está buena. Ojalá se sigan sumando. Claro. Y todo parece que indicar de que se sigue sumando más gente. Ayer hubo un crecimiento exponencial a lo largo del país. La marcha en Concepción fue una de las más grandes que ha habido, incluso más grandes que la que ha convocado la CONFECH en Concepción. Ayer estaban cifrando en cerca de 25.000 profesores los que marcharon en Concepción, que incluso había lluvia. De hecho, ayer yo conversé con harta gente de Concepción. Y me decía, esto es para nosotros así como histórico. De hecho, más convocatorias de las que se tenían en las marchas de las CONFECH es lo que fue ayer en la marcha de los profesores, entendiendo también de que Concepción ha sido, o me refiero a la octava región, mejor dicho, ha sido uno de los centros neurálgicos de la rebelión en términos de base. También lo ha sido el norte, por ejemplo, la zona de Atacama. Hay una suerte de sensación desde fuera de Santiago respecto a lo que ha sido la molestia de lo que ha sido las dirigencias, básicamente. Y para ir explicando un poco, porque poco a poco la gente también se va enterando. Mucha gente, por ejemplo, asumía que esto tiene que ver con el mero reajuste salarial de siempre. Y esto no tiene que ver con eso. De hecho, es una de las pocas veces donde los profesores están peleando precisamente por temas profundos de ser profesor, que tiene que ver con esto que ellos han denominado la dignidad docente. El que se respete ser profesor y que se le trate bien. En este contexto, los profesores lo que han estado planteando son básicamente dos, tres cosas que tienen que ver con el tema de hay dos demandas muy sentidas que quieren que se corrijan bien. Una que tiene que ver con el tema 50-50, que tiene que ver con las horas en las cuales se está en aula y las que se está fuera. Entonces dicen, ya, a ti te contratan por, 38 horas. Perfecto, nos te contratan por 38 horas semanales o 44 horas semanales. Establecido en términos de contrato. Pero tú no estás trabajando 44 horas. Tú sales de esas 44 horas y en la casa estás corrigiendo pruebas, estás armando el otro día lo que tienes que hacer, tienes que estar haciendo las evaluaciones constantemente. O sea, tú no estás trabajando 44 horas. Tú estás trabajando probablemente 60 horas. Y eso es lo que se quiere decir que esto esté estipulado, 50-50. Dentro de las 44 horas se digan, 22 horas en términos de clase y el resto en términos para evaluación, el término para preparar clases, para no estar peleando con la UTP, como dicen algunos videos que han subido los profesores por ahí. Porque eso va en directo beneficio de lo que acá se ha hablado y habla la derecha y habla el Lancet, que tiene que ver con el tema de la calidad. ¿Cómo va a haber calidad si no hay ni siquiera tiempo para poder hacerlo? Y también entendiendo que los profesores tienen familia y tienen una vida. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con el tema de la contrata. Aquí se contrata prácticamente casi mensualmente. Se va haciendo un contrato y se le va renovando. Pero te dicen, ya, nos contratan uno, pero después en uno o dos años, ¿cómo nos van a seguir de una otra manera en términos de precariedad? Porque esto va a seguir un par de tiempo nomás. El tema de la contratación de lo que se ha conseguido, por lo menos en la agenda corta hasta ahora. se quiere práctica, lo que exigen los profesores es que se sean funcionarios públicos, se entienda como una carrera docente de verdad. Se dice, se va a Finlandia, se dice en Finlandia el pilar de la educación perfecta son los profesores y la carrera docente. Llegan acá y obviamente le importa un yuyo. Gastaron plata de todos para ir a Finlandia a ver cómo era la cosa. Me refiero al viaje último de ministro Izaguirre con varias gente más, pues una comitiva, entre diputados también que iban para allá. Llegan para acá y ni siquiera tienen la deferencia de reunirse con los profesores. Uh-huh. Ese es el punto. Y lo otro que tiene que ver con ya un tema de carácter político, pero también de carácter gremial y muy importante. La dirigencia hace lo que dicen las bases. Eso es una premisa, pero que se ha dicho hasta el cansancio. Yo ayer, por ejemplo, leí la postura de Bárbara Figueroa, que la escribió en su Facebook. Debo decir algo, a mí me sorprendió. Y me sorprendió en el sentido de... Me parece bien lo que ella puso. De hecho, estoy de acuerdo con lo que ella puso, aunque a ustedes le parezcan extremadamente extraño, porque me parece sumamente bien que alguien tome una posición a sabiendas que está errada. Y lo dice. Esta es la posición que yo tengo, le podrá gustar a alguno, me podrán decir lo que sea, pero esta es la posición y la defiendo. A mí me parece súper bien eso. Claro, es coherente. Exactamente. Uh-huh. Me parece súper bien de que ella ha tomado una posición en la cual puede asumir perfectamente de estar errada, en la cual tiene una posición política claramente. No estoy de acuerdo con que ella se refiera de cierta forma a este paro, a esta rebelión de las bases, pero tiene una posición. Porque lo que vemos generalmente en el tema de la dirigencia es que no hay posición. Ahora, llama la atención igual de que hay gente que esté medianamente sorprendida respecto a que esté esta afinidad con el gobierno, cuando la lista de Gajardo, Figueroa y compañía se llamaba Nueva Mayoría. Y de hecho tenía el logo de Bachelet en la campaña. No es ninguna sorpresa. Es que yo creo que todos esperaban más de la señora Bachelet y de estos dirigentes, porque se supone que venía con más fuerza y el todo el tema. Pero, o sea, los que esperaban más eran los que siempre votan, po. Uh-huh. Los mismos ilusos de siempre, que se dejan llevar por las votaciones, que se dejan llevar por las promesas de campaña, y que ahora no se ha cumplido ninguna. O sea, estamos hablando de los profesores, hay una deuda con la educación gratuita que sí va a haber. Y ya resulta que la hemos corrido como 10 veces. Las reformas no son reformas, son maquillaje, o menos que reformita, diría yo. Y ya está bueno que alguien diga... Bárbara Figueroa podrá ser muy consecuente, pero está siendo consecuente lo que piensa ella y su partido. Pero no está tomando en cuenta lo que quieren las bases, si esa es la realidad. Y es lo que les pasa a muchos dirigentes en todos lados, que lamentablemente se ven con un poquito de poder y piensan que lo que ellos quieren, lo que ellos dicen, es lo que tiene que ser y no es así. Uh-huh. Eso es. ¿Mm? De hecho, el tema en discusión tiene que ver, en de fondo también, más allá del tema puntual de la agenda corta que ha detonado el paro docente, tiene que ver con la forma en cómo las organizaciones también funcionan y tiene que ver cómo... esto es un gremio, por tanto, cómo funcionan estas instancias, y el tema de las bases vuelve a colocarse, y es una discusión interesantísima y es una discusión súper potente. De hecho, ayer hubo una asamblea interesante, por ejemplo, que se llevó a cabo después de la marcha, reprimida marcha por lo demás, contra los profesores, que se realizó en Santiago, en la cual se empiezan a generar vocerías, en la cual se empiezan a generar, ojo, vocerías naturales, elegidas por las bases. Claro. Eso es importante. Eso es muy importante. Claro. Lo que a mí me llama la atención este viaje a Finlandia, porque siempre Izaguirre no es profesor. Entonces, él no tiene bases para hablar de las necesidades de un profesor. Los que lo acompañaron, diputados, senadores y algunos empresarios, tampoco son profesores. Gajardo hace mucho tiempo dejó de dar clases. Entonces no saben lo que se vive día a día a través de las salas de clase en diferentes puntos del país. No podemos hablar que una sala de clase de, no sé, po, de ahí arriba es lo mismo que una sala de clase de acá de Estación Central o de Renca, de una escuela rural, en donde los profesores muchas veces no son pagados y lo hacen por amor al arte, los estudiantes viajan kilómetros para poder llegar a esa escuela, que no tiene silla, las puertas están derruidas. ¿Para qué vamos a decir esas cosas? O sea, todo el mundo las sabe. Pero viajar a Finlandia para conocer una realidad que no es la misma de acá, porque ningún país es igual a otro, y los que viajan tampoco no, están adentro. No, pero también tiene que ver con otra realidad, no solamente porque otro país, o que lo que vendría siendo una obviedad, sino porque hay una estructura social distinta. Claro. La estructura social, por ejemplo, en la cual las empresas pagan generalmente más impuestos, y las empresas que ha ido generando también Finlandia explotan en otros lados. Porque hay un estado de bienestar real en la cual hay una preocupación por el conjunto de quienes habitan eso y potenciarlo. Hay varias formas de ver esto. Una de estas formas tiene que ver con que la educación tiene que ver con la reproducción del sistema en el cual tú estás. Nadie puede esperar en una escuela, por ejemplo, como esta, y la demanda de educación gratuita y de calidad, que hay una escuela de guerrillero, es una escuela de reproducción del sistema. Hay instancias de una otra manera en términos que se puede generar una escuela autodidacta y todo lo demás. A lo que voy es, siendo así, aún así, y ese es el caso paradigmático y paradójico de Chile, es que aún así que te están preparando para trabajar y la explotación y todo lo demás, aparte te cobran. Que como, bueno, aquí hay muchas cosas que son medio raras, pues tienes que hacer un gran esfuerzo para ir a trabajar, así porque te esclavicen. Y anda suerte que esté funcionando bien el metro y que las micros estén pasando, si es que quiere parar en el paradero. Tienes que estar pagando constantemente para eso. De hecho, es como va a ir al trabajo y tienes que pagar por tu uniforme y tienes que pagar por las cosas que ocupas en el trabajo, cuando en los países es un derecho, porque se supone que el empleador te está dando las condiciones para que tú puedas trabajar. Bueno, es como más o menos lo mismo. Acá no hay ninguna condición para poder hacer lo que se pide hacer. Y eso genera el tema de una calificación baja en cuanto a desempeño y trabajo. Y ese es el problema de fondo dentro de lo que pasa acá en Chile. Ahora, hay gente que ha tratado de decir de que el paro de los profesores de base es un paro digitado por la derecha. Lo que es bastante gracioso. ¿Ah? Por una razón súper sencilla. De hecho, hay no poca representatividad, es casi nula representatividad de la alianza dentro del colegio de profesores. Y es más, dentro de los profesores en general. Sobre todo los más jóvenes, que hay toda una generación hace bastante rato que viene bregando por cambio. ¿Por qué? Porque en general la gente no entra a estudiar pedagogía porque va a ganar y va a ser millonario y no tiene el típico pensamiento pragmático. Exacto. Y utilitarista que hace la gente de la alianza. Uh-huh. Porque estamos hablando de ese tipo de ideología. Uh-huh. Estamos hablando de una que tiene que ver con que hay el típico gente de la U y RN, ay, ¿cuánto vale esta carrera y cuánto voy a ganar? ¿Cuánto? Ay, ingeniería, mira, sí, esta porque es una carrera rentable, todo el tema. Claro. Todos saben que cuando estudian pedagogía se van a cagar de hambre. Todos uh-huh. saben que cuando estudian para ser profe en este país, va a pasar la de Kiko y Caco. Claro, y uh-huh. claro, y no, lo vaya a hacer igual. Igual pensaba eso de cuando alguien quiere estudiar pedagogía, tiene la convicción de estudiar pedagogía, es porque quiere enseñar, es porque quiere hacer una transformación, porque quiere hacer un aporte a la sociedad. Claro. Y no es por ganar lucas, po. No, porque no hay, po. Claro, entonces no pueden decir que este paro está orquestado por la derecha. ¿De qué me estáis hablando? Pero es que eso es la típica, es lo que hemos visto hace tiempo y hace cuántos años quieren con que le hacemos el juego a la derecha. Uh-huh. O sea, lo que tú criticas o que piensas que está mal. Criticar a la nueva mayoría. Claro, es como, oye, tú eres de derecha pero estás infiltrada. Sí, eso, uh-huh. ese es el tema. Uh-huh. Pero no es así, o sea, hay que ponerse tres dedos de frente. De verdad que los profes, yo lo veo, la profe de mi hija es la que llega a fin de mes y no sabe si vuelve el otro mes. Uh-huh. Y profe jefe. Claro. Y llegó como, ¿cómo se dice? Reemplazo. Como reemplazo. Uh-huh. y porque no habían profesores, es reemplazo, pero es profe jefe. Sí. ¿Ah? ¿Y tiene cuántos cursos a cargo? Y tiene que llevarse la pega para la casa, uh-huh. estar contestando, tú la llamas a las 11:30, 12 de la noche, y la profe está. Entonces hay un lazo. Sí, hay un lazo con los estudiantes, uh-huh. es una profe súper jugada, súper entregada por su alumno y todo, y no tiene ese seguro de que ella tiene ese contrato por último, de que si la despiden le tienen que pagar indemnización. Claro, nada. Hay lo mismo para las vacaciones, pues, o sea, muchos, la gran mayoría de los profesores de Chile en municipales te despiden en diciembre y te vuelven a contratar en marzo. Y es una cuestión de las munis, uh-huh. que la agarraron con todo. O claro. sea, además de los profesores, aseadores, manipuladores. Uh-huh. Y eso es para no pagar primero vacaciones y segundo para que nunca hayan años de antigüedad. Claro. Sí, eso es. Uh-huh. Eso es simplemente eso. Lo vemos acá. El hecho que, por ejemplo, cuando te dicen, mira, estudia... bueno, mi hija quiere estudiar... claro, pero se dice... Hay gente que le dice, ay, sí, quiere estudiar porque va a tener vacaciones pagadas enero y febrero. Ojo, que no solamente tiene que ver con vacaciones y con temas de pago, tiene que ver con temas de organización. De hecho, el profesor que está molestando mucho, estáis vivo, pues la próxima no te vamos a renovar. Claro. Es una forma de cooptación y que se ha ido dejando, que se ha ido permitiendo también, uh-huh. que ocurra. A los profesores que más se movilizaban, en todo el tema, lo terminaron echando. De hecho, eso es lo que hay un reclamo histórico también del parte del tema hacia el colegio de profesores, hacia las dirigencias. El mismo Gajardo la señalaba cuando estaba Jaime Pavé, el tema de que el profesorado iba perdiendo fuerza en términos de gremio porque el colegio no se la juega por los profesores que realmente se movilizan. Uh-huh. Y cada movilización ha ido mejorando las condiciones laborales de los profesores. Esa es la importante, la movilización de la herramienta, de estar lo suficientemente organizado. Cuando un gremio es fuerte, lo que hace, no es fuerte solamente porque cobra las cuotas y tiene plata y tiene una casa grande donde puede reunirse y distintos espacios. Es fuerte porque es capaz de mejorar las condiciones de sus trabajadores. Esos son luchas. Uh-huh. O sea, se han ido consiguiendo cosas. Y probablemente, claro, está el tema de que en un momento se pierde todo y empieza a recuperarse cosas. ¿Por qué? Porque hay una dictadura de por medio. Claro. Y un profesorado de este gremio, de este colegio de profesores, que nace dentro de este contexto de dictadura, ojo. En términos de que va aprendiendo y después en los 90 va haciendo, se entendía que iba a haber mejoras, se iba a subir los sueldos, se iba a generar, y no ocurrió así. El profesor pasa a ser un funcionario más, es como el niño y niña del McDonald's, pasa a ser el que pasa el plato y te pregunta si quieres. Claro, exactamente, no cumple un rol social importante. O sea, con el paso de los años, cada día van perdiendo más los profesores. Sí, po. Antiguamente estaban contratados, ahora están contratados al mes, uh-huh. o al año. Tienen más horas sala. Con uh-huh. esta cuestión del alargue de la jornada completa, más horas sala, por lo tanto, la pega se la llevan para la casa. Uh-huh. Y eso es verdad. Por ejemplo, mi hijo sale el 12 de diciembre y el último examen es el 12 de diciembre. ¿Quiere decir que los profes tienen de ahí una semana más para andar revisando exámenes? No, ellos necesitan a las 5 a retirar los informes de nota. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. O sea, el profe está vuelto mono. Va a estar hecha mona la profe. Uh-huh. ¿Mm? Y no es solamente un curso, o sea, estamos hablando de un colegio, uh-huh. con 2-3 cursos por año, un tema así, y uno piensa de repente y dice, claro, pues los profes están estresados. Uh-huh. Más cuando hay una UTP que exige y que te cambia todas las normas, cuando no tienen un apoyo ellos, ¿dónde puedan ir a denunciar esto? Uh-huh. Porque es normal para todos. Uh-huh. ¿Mm? Sí, ese es el tema. Tú veías a los profes con pruebas, no creo que un profe tenga un puro curso, pues. No, tienen varios. Uh-huh. Y pasan de sala en sala, se trasladan de sala en sala, de sala uh-huh. en sala, durante todo el día, toda la semana. Terminan a las 7:30 las clases y tienen que corregir porque el otro día tienen que preparar clases. No, y aparte que si no tenéis uh-huh. tantas horas, no alcanzáis a llegar a fin de mes, pues, claro, no alcanzáis el sueldo. O si tenéis que ir de colegio en el liceo, uh-huh. de repente de comuna a comuna uh-huh. y de extremo a extremo. Entonces, nadie se ha puesto en los pies en realidad de los profesores. Uh-huh. Uh-huh. Y esa cuestión de que. A mí esa cuestión ayer cuando leía la carta de la Bárbara Figueroa, no la carta, perdón, la declaración que hizo en su Facebook, que decía que hasta cuándo, que sea que iban a estar en la agenda corta, que se iba a conversar, ¿cuánto tiempo se lleva en conversaciones esto? Uh-huh. Ese es el tema, porque siempre se va a conversaciones, a conversaciones, a conversaciones, y es un círculo vicioso el tema de la conversación. Nos sentamos a negociar, nos retiramos de la mesa de negociación, volvemos a la mesa, ¿y qué sacáis? Si al final claro. Te maquillan todo, te ponen, te dicen, no, te vamos a dar esto, esto, esto, y pero mira, estas son las condiciones. Y al final así como que salís victorioso de ahí, y cuando empezáis a ver las condiciones, y es como es lo mismo. Es lo mismo lo que estaba ahí, pero con otras palabras más bonitas. Entonces, ¿qué sacáis? No, yo aún no entiendo. Entonces, sí, yo apoyo que los profes estén en paro, apoyo que estén ahí en los colegios paralizados, que no haya clase y todo, y espero que se suman más para que una vez cambie, porque también lo vamos a ver nosotros los papás. Claro. Los profes no van a estar tan estresados, van a tener más tiempo para preparar clases, posiblemente no tan latosa, porque debe ser latoso estar todo, para el cabro chico estar sentado mirando un pizarrón todo el día. Pero ¿qué más le podemos pedir a un profesor que está todo el día en sala de clase y en la noche te llega a su casa, en vez de disfrutar de su familia o de su soledad, como sea, a disfrutar de su tiempo, tiene que llegar a preparar más clases? Y las condiciones en general en las que están haciendo clases, porque hoy día los municipales tenía 40 niños en una sala. Oye, sí, pregunta Juan Pérez Higo, ¿qué es el UTP? Es la unidad técnico-pedagógica, sí, que supuestamente está dentro de los colegios, para ver el tema de la malla, que se vaya cumpliendo la malla curricular, que se vaya estableciendo, y es la mano que aprieta para los profesores y profesoras de este país. Claro. Y es la que entrega, por ejemplo, pruebas, el CIMSE y todas esas cosas. Entonces, eso es, y tienen que ir, por eso, a ver, yo tengo harto amigos profesores, y es súper complejo porque ellos tienen que pasar una malla, que supuestamente es la malla obligatoria, hay un currículum que está pensado en términos teóricos, porque en la práctica es muy difícil pasarlo todo. Y más encima que tienen que corregir las pruebas. A ver, lo que están diciendo los profesores acá es que una cosa es las horas pedagógicas en sala, uh-huh, y la otra es el real trabajo que tiene un profesor. Ese es el tema. Y lo que estamos precisamente viendo acá es que esto es una demanda que viene hace bastante rato, porque va en directo beneficio de la calidad de la educación que se da. Estamos hablando de que van a poder trabajar, van a poder decir, bueno, vamos a preparar bien una clase. Y de hecho uno ve en general a la gente que uno conoce, a los recién salidos de pedagogía, a los que están incluso en los últimos años, todo el tema, y preparan las clases y ponen color y vamos a hacer. Y después ya empiezan a decaer de decepción, porque se empiezan a encontrar con toda una maquinaria que les interesa un pepino eso. Y aparte no tienen tiempo. Siempre tienen que estar corrigiendo, siempre tienen que estar viendo, siempre tienen que estar preparando la clase. Y más encima lo tienen que estar evaluando ahora, porque según el problema era ese. Los profesores no se querían evaluar. ¿Cómo se van a evaluar si no tienen tiempo para hacer eso? Tienen que preparar una clase. Están educando a sus hijos. Claro. Entonces, ahí está el problema. Y son evaluados de verdad a final de año los profes, los paradocentes, y con una nota. Sí, pues les ponen una nota y después van a como una tela de juicio ahí, dependiendo cómo les fue. Y también está el tema de, por ejemplo, de repente uno alega por la entrega de contenido. Tú veis la malla curricular que entrega el ministerio, no se alcanza a pasar, más con el tema del CIMSE en los cuartos y los octavos básicos, porque los colegios lo que más le dan es a matemática y a lenguaje, para poder obtener excelencia académica y más recursos, entre comillas, para el colegio. ¿Ah? Entonces, como conversábamos el otro día y nos decía un profe, claro, tienen excelencia académica, por lo tanto atraen más cabros chicos porque el colegio se supone que tiene una calidad. Por lo tanto, metimos más cabros chicos en la sala con el mismo profesor, más pega para el profe y una pila de cuestiones más. ¿Ah? Y se ve que disminuye la calidad de la educación para los cabros que están ahí. Pues. Uh-huh. En cambio, vemos otros colegios, los particulares, todos caritos, 25 a lo máximo alumnos por sala. Venga una población, 38, 40. 45. O sea, yo estuve en un curso donde habían 48. Claro, yo me recuerdo que cuando yo era más pequeña, Patúa, éramos 45. Po. Y yo siempre me preguntaba por qué éramos tantos para un puro profe. Y típico. Y cada vez las condiciones son peores porque no, como que no hay. Ahora sí que no hay respeto por nadie. No, po. Es como. Yo me acuerdo acá el Children y siempre habían atados como con las mamás. Sí, los profes siempre terminaban mal porque Los trataban pésimos, los mismos niños y los apoderados. Porque así. Los papás, o sea, con el tema ese de que, bueno, no pueden pegar. Mi mamá llegaba a la sala, o sea, a la reunión, a la primera reunión, y pescaba a la profe o al profe y le decía, usted tiene todo el derecho de golpear a mi hija si se porta mal. Y toda la otra apoderada. Antes la seguimos, claro. Y claro, y la otra apoderada. Así, bueno, los profes no tenían necesidad de pegarme, pero sí era conversado con ellos y los veía, po. Ahora anda que un profesor le diga a un niño, no sé, pues sabes qué, te estás comportando como tonta. Que antes era lo más normal, ¿cachai? Ahora está hiriendo la susceptibilidad de la niña, está ahí pasando a llevar su tema de, ay, ¿cómo se dice? Las personalidades de las cabras chicas y todo el tema. Pero las cabras chicas pueden tratar al profe de viejo tal por cual, amargado y una pila, sí, de cuestión, pero no, es que él es maduro y tiene que aguantar. ¿Y por qué? O sea, no es una cabra chica, son 200, 300 que hay en un colegio población. Es súper difícil, convives además en lo que te rodea, armas, tráfico, balacera, sí, pelea. ¿Cuántas veces han llegado cabros por tráfico dentro de los colegios? Claro, po. Y los profes tienen que estar resguardando, aparte, porque pasan a ser como los carabineros dentro de la sala, los pacos, claro, dentro de la sala, po. Que no se estén agarrando a combo, todo. Si hay pelea afuera, que los cabros se pongan debajo de la mesa para que no les llegue una bala loca. Ay, qué terrible. Y eso nadie lo mide tampoco, po. Nadie lo mide. Sí, pues, y al final, ¿dónde queda la educación, po? Porque está preocupado de eso, po. Que lo que pasa en el exterior, afuera, al pequeño movimiento que hay afuera del colegio, todos bajo la mesa. No pasa en los jardines infantiles y en los colegios. Pero nadie habla de eso, po. También, claro, está tapado. O sea, puede esperar, por ejemplo, a que los niños se callen. Claro. Puede pasar media hora, 40 minutos, para poder recién pasar un cuarto de la materia que tenía que pasar. Y nos falta el payaso. Claro. Mi hijo es payaso. Pero de a poco. No, pero de a poco hemos ido hablando con él y que tiene que tomar otra actitud y todo el tema, po. Pero yo pienso en los profes de repente, cuando tienen que salir a dejar a los alumnos afuera de la puerta y entregarlo a los papás, pelea entre los papás. Porque ¿para qué estamos con cuestiones? Eso pasa en las poblaciones. Y es algo que está oculto, está tapado bajo una alfombra nomás, una alfombra bonita de lo que se piensa que es la educación en Chile, de que con la subvención que da el gobierno a los colegios funciona todo bonito. Perdón, de repente hasta las bandejas en que comen los cabros chicos son de 3, 4 años atrás. Entonces es una realidad, y esos cabros, los cabros chicos la como que la van a guardar, y se desquitan ¿con qué? Con la cara visible de la educación, que ¿quién es el profe? Por eso la educación ha versado preferentemente por un tema más económico que por un tema estructural. De hecho, lo que están también exigiendo acá los profesores es ser partícipes de una reforma de la que no han sido parte. Y eso es un hecho. Aquí puede decir, no, es que no, el ministerio se ha reunido con la dirigencia del colegio de profesores y todo lo demás. Está bien, si eso ha ocurrido. De hecho, se mejoró. A ver, pongamos las cosas como son. Primero se logra un acuerdo que se refrenda en agosto con lo que fue la consulta nacional docente. El acuerdo ya estaba listo. De hecho, ya está celebrado. ¿Cuándo fue esa? En agosto. Ah, ¿esa fue la que se demoró 5 días? El tema de los resultados. Se hizo una consulta nacional docente y los profes lo rechazaron. Mira, vean la lógica de esto. Rechazó, por tanto, la propuesta se mejoró por parte del Mineduc. Cada vez que ha habido presión, las cosas se mejoran porque está en un proceso de negociación. Si aquí ha habido mejoras, tiene que ver por esa presión que ha habido. Y nuevamente, de los 5 puntos se ven básicamente 2.5, más allá de la ambigüedad que puedan tener y de las apreciaciones que tienen. Se empieza a discutir por lo base, pero se termina aceptando igual, que fue en esta asamblea donde son 113 versus 58, la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, que fue la que paró la agenda que tenía el propio Colegio de Profesores de empezar el paro el día lunes 10 de noviembre. Recuerden que siempre el Colegio de Profesores ha funcionado más o menos así, que dice el anuncio de paro, el paro de advertencia y el paro indefinido. Siempre ha sido más o menos el calendario establecido así porque es una manera en la cual se han establecido ciertos mecanismos en los cuales uno funciona y presiona. Bueno, se para el valga la redundancia, se para el paro del 10 de noviembre. Esto ocurre durante el fin de semana. El fin de semana que pasaron varias cosas. durante esa semana. Primero, se toman el Mineduc, parte de la dirigencia del Colegio de Profesores, la Corpade y la CONES. Se toman el Mineduc, ¿se acuerdan? Y acusando de que no estaban siendo partícipes de la reforma. Estamos hablando ahí de gente que es parte de partidos de la actual coalición de gobierno. Uh-huh. Y ellos acusan precisamente al gobierno de no estar escuchando necesariamente los movimientos sociales y sí estar escuchando más a otros sectores. Sectores como la CONFEPA, sectores como la Iglesia, sectores como que no han movilizado necesariamente uh-huh. gente. Salvo esa marcha de la CONFEPA, más arreglada que y después se fue descubriendo. ¿Y ustedes han escuchado hablar de la CONFEPA hoy por hoy? No, nada, porque se ha ido muerto. Porque de una otra manera fue su debut y despedida. Uh-huh. Por tanto, se alega eso. Y durante el fin de semana se hace esta actividad como apoyo a la reforma en Quinta Normal, en el parque de la Quinta Normal. Y el lunes los profesores dicen que esto no puede ser. Empiezan a parar en las distintas regiones. También paran en Maipú, paran en varios lados. Y ahí empieza esto que se denominó rebelión de las bases. Uh-huh. Entonces, llega a tal nivel la presión que el mismo jueves Gajardo congela el acuerdo con el Mineduc para mejorarlo. El Mineduc mejora unos puntos más y se vuelve a aprobar. Se aprueba no con votación esta vez, como 113-58, que es la que mencionaba. Se aprobó porque se están viendo el sábado pasado básicamente dos cosas. Uno, ver el tema de la negociación propiamente tal, y otra, de si el Colegio de Profesores, la Asamblea Nacional, la dirección del Colegio de Profesores, iba a sumarse a este paro. Es como bien raro eso, así como, ¿nos vamos a sumar al paro los profesores? Los dirigentes diciendo, oye, ¿nos vamos a sumar a nuestras bases? Digo que estaba en términos de discusión porque fue planteado por algunos dirigentes dentro de esta Asamblea Nacional. Uh-huh. Ahí es donde ocurre esta situación que nosotros hemos subido durante este fin de semana, que tiene que ver con esta crónica, con la intervención de Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa dice que eso no es cierto, que no ocurrió así. Cuando se le pregunta y se le precisa en términos de qué particularmente no era cierto, y dijo todo el artículo. Llamativa cosa, porque la mitad del artículo, las fuentes son el propio Colegio de Profesores y son propia gente de la dirección del Colegio de Profesores. Uh-huh. Ojo con eso. Y de hecho, del cual era la postura también del Colegio de Profesores. Y para ponerlo también en términos simples, su propia respuesta y su propia intervenciones durante estos últimos días dan la razón. Ella está diciendo exactamente lo que dice la crónica, en el cual la instancia soberana son la Asamblea Nacional de los representantes. Bueno, si quieren cambiar, tendrán que verlo en las próximas elecciones. Y este paro, esta rebelión intencionada, como ella publica en Twitter, vendría siendo básicamente gente digitada por la derecha y todo lo demás. Eso se dijo y lo sigue manteniendo. Sí. El otro argumento que dicen es que ellos votaron por nosotros. Nosotros somos su representante. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando un representante se pasea a sus bases? O sea, sí, quizás pueda haber sido legítimo en las elecciones y que ellos iban a ser su representante. No sé, pero, yo soy súper como asambleísta, ¿se puede decir para mis cosas? Porque en este tipo de decisiones, tú tienes que llevar a consulta, no a los dirigentes, uh-huh. porque posiblemente el dirigente de la zona, no sé, norte de Santiago, es del PPD. Ponle tú. Uh-huh. Pero sus bases ninguna está en ningún partido. Ya, pero sus bases se supone que lo eligieron para representarlo. Sin embargo, él tiene que conversar las cosas y proponerlas desde... Para mí eso es lo fundamental. Tú propones en la mesa a todas las bases. En función de vocero, no de claro. De dictador, de que tú digas... Exactamente. Claro, por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Yo digo que vamos a, no sé, pues salir a la Alameda y la vamos a tomar mañana. Uh-huh. Y tenéis que ir porque... Y voy y llamo a mis bases. ¿Saben qué? Yo decidí que esto va a pasar. Uh-huh. No, po. Uh-huh. Las bases, yo siempre he dicho, las bases son las que mandan. Si la base dice usted se para de cabeza a las 4 de la mañana, no sé, en el puente del Mapocho, bye. Las bases saben por qué tienen que, por qué lo hacen. Uh-huh. Y se lleva a discusión. Y se tiene que abrir un debate. Pero las bases. Uh-huh. No porque yo sea su representante, me los voy a pasar por cualquier lado o voy a pasarlos a llevar tomando decisiones. Utilizarlos, claro. Usarlos como fuerza cuando en verdad claro. lo estáis manipulando, ¿no? Claro. ¿Ah? Uh-huh. Yo creo que aquí me pueden decir, no sé, la Bárbara Figueroa o este otro tipo Gajardo puede decir, pero es que vamos a tener que hacer una consulta por cada punto se tendría que hacer. Po. Uh-huh. Acá ya las bases pidieron, tienen una agenda, o sea, una propuesta con 5 puntos que se quieren cambiar. una agenda corta no sirve, ya se vio. A nadie le interesa. ¿Mm? Mira, quiero darle algunos datos que son importantes en términos de números. El año pasado, que se hizo en votación en el Colegio de Profesores, votaron 11.000 profes. Redondeando estamos haciendo acá. De 70.000 colegiados, con un universo de 16.000. Y Gajardo salió con 5.000 votos. Es más o menos en términos de proporción, porque ocurre, alguien puede decir, bueno, fueron los que votaron. Ojo, porque sí, muchos de los profes que hoy día están movilizados son del colegio, pero no votan. No votan porque hace bastante rato, y de hecho ha venido un fenómeno hace varios años, que se viene sostenido, que los profesores se están desafiliando del Colegio de Profesores. Porque dicen, bueno, no es representativo, empiezan a generarse otros tipos de instancias, porque, bueno, cuando hay que pelear no se está, o se llama a paro, uno va a paro y se paran, ellos. Se paran en términos de no ir al paro. De hecho, yo recuerdo uno en particular que fue por ahí por el año 2000 y tanto, 2000 y este, que llaman al tema del paro, se van a paro, negocian, se bajan y los profes quedaron ahí pegados y a varios los despidieron en varios lados, que fue como una razia. Una razia en términos de los profesores conflictivos, ¿ah? Uh-huh. los que generan problemas en los colegios, los que empiezan a organizar y en definitiva. Eso en términos estadísticos, por eso era importante refrendarlo dentro de estos 70.000 que están colegiados. Entonces, aquí había una participación grande. Tenemos cerca de 100.000 profesores en el país movilizados. O sea, estamos hablando de 100.000. Ya no se puede esconder eso. Y no se puede decir que son un grupito, como se dijo en primer inicio. Hay gente que dijo que acá era un grupito. Claro. Bueno, un grupito que está en todo Chile. De hecho, lo que decía la Brigada Chacón y Bárbara Figueroa, que me tienen súper renta, es que la gente que se estaba levantando era porque ellos no habían salido electos. Ya, 100.000. Claro, claro. Esos 100.000 es porque quedaron picados, entonces se levantaron. Bueno, ya. Porque no los eligieron. Me imagino. Pero lo importante acá es el dato. Cerca de 100.000. Y esos 100.000 tienen cursos, saquémoslo a 35 alumnos. ¿Cachai? Entonces sí es fuerza. Es fuerza. Sí es mucha fuerza. ¿Y cuántas familias? Claro. ¿Ah? Y la familia... Nosotros las familias pobres no tenemos nada, un puro cabros chico. No, parecimos conejas. Sí, tenemos tres, cuatro. Esto no es hijo estudiando. De Afrodita, te digo. No, estoy diciendo eso. Ah, ya. ¿Ah? Por si acaso nomás quería mencionar esto. No. Que dicho sea de paso, no va hoy día, no, va mañana. Nos maltrataron hoy día, no. Hicieron un acuerdo a espaldas de las bases. Puede marear nomás. No. Yo dije, pregunten. A espaldas de las bases no. Ya tenían firmado, pero no importa. Yo así dije, yo no tengo problema, pregunten. Inés Figueroa. Se demoran como 100 horas en preguntas y dije, ¿tienen cuquito? Joaquín Gajardo. Sí, tenían cuco, sí. ¿Cierto? Sí, yo lo noté. Démosle a lo que venimos. Bueno, estábamos con los 100.000 profesores. Por lo tanto, sacan la cuenta de dos cabros chicos que están en el colegio. Son 100.000 los multas, 300.000 cabros chicos que están sin clase. Y eso lo sumáis a las familias, un costo. Es un costo. Teniendo en cuenta que hay papás que piensan que los colegios son guarderías, no están ni ahí con la enseñanza. Entonces, el colegio es el que provee la alimentación y el cuidado al cabro chico, pues mientras no, que él no sí, está nomás. Que ese es otro tema también, que los profesores pasan a ser padres al entregar cariño y amor a esos cabros chicos y tratar de entenderlo. Y es también una cuestión que está invisibilizada y que está bajo una alfombra. Sí, ese es un tema. Al igual final, hay profe y profe. Claro, pero igual obvio te que va sí. Y... Pero lo que estamos discutiendo aquí, más allá de análisis psicológico de cada cual, estamos hablando de cuál es la estructura. A ver, cuando hablamos de educación en un país, lo decíamos hace un rato, que tiene que ver con la reproducción del sistema que está imperante. Cuando hablamos de educación, hablamos de la sociedad. Acá siempre ha habido un tema, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, súper majaderamente, que cuando se habla de educación se tiene que hablar de qué tipo de sociedad se quiere, para qué tú quieres educar, cosa que nunca se ha hecho acá, en términos de la discusión. Claro. de la discusión legislativa, la discusión del Ejecutivo, de la discusión en general en la mesa. Siempre ha sido en términos de plata, si van a cerrar algunos colegios, si les van a cagar el negocio, si no, y todo el tema. Ahora hay que ser la iglesia, uh-huh. Y ayer salen a hablar algunos diciendo sí, pero es que nosotros nos vamos a joder, y Nicolás Aguirre, cada vez que salen esos grupos muy pequeños por lo demás en este país, pero que tienen gran poder, sale a responderle. Cuando hablan otros no los pescan ni en bajada, ¿ah? Y ahora vamos a ver cómo algunos también van a estar defendiéndolo con el tema de la interpelación, que sabemos que las interpelaciones son un show. Porque son un show. Sí. No voy a ir más allá del tema de Marcela Sabat pidiendo a través de Twitter que le hagan preguntas y que esto es un interactivo y manda un mensaje al 111973 para hacerle pregunta a Nicolás Izaguirre. El tema acá es que cuando se habla de educación se habla del tipo de sociedad. ¿Qué están pidiendo los profes hoy día? Porque han empezado a aparecer varias demandas, pero en términos central son el 50-50. Yo creo que esa es una de las más importantes. Tantas horas pedagógicas en clase, tantas horas para poder preparar esas horas pedagógicas en clase y no como lo que ocurre hoy día. Que en las, insisto, 44 horas tenés que hacer todo. Y obviamente no te alcanza 48 horas pedagógicas y vaya a ocupar más de 20 horas probablemente en lo que vaya haciendo las pruebas, la corrección, la preparación de la clase, etcétera, etcétera. Otro que tiene que ver con el tema de la contrata. Cuando se dignifica la carrera docente, cuando en definitiva se entiende como profesionales y como un empleado público que hace un servicio público y que hace crecer al país porque le califica su mano de obra, la va fortaleciendo en términos de qué, de las herramientas que tiene. Sabemos que la educación es un tema siempre peligroso. Obviamente que personas muy educadas son siempre un peligro. Uh-huh. Obviamente que lo son. Por eso se esfuerzan, en definitiva, que, no sé, pues, que hayan vastos sectores en los cuales no se eduquen, que hablen como idiota. La gente no entiende, por ejemplo, que el tema del lenguaje implica necesariamente un tema neurológico. Que el lenguaje, cuando uno habla, hay un proceso que funciona. Un proceso, me refiero a un término cerebral. Por tanto, hay mayor capacidad en términos de analizar y reflexionar y tomar decisiones. Bueno, el cerebro es un músculo que se entrena. Un músculo, y de hecho, estoy yendo un poco ya más la profunda en términos de antropología. Recuerdo, pues, lo hemos conversado en este programa, un psiquiatra, que cuando han escuchado usted la Biblia al hablar, primero fue el verbo. Cuando las cosas se verbalizan, que tiene que ver con este libro de este psiquiatra, cuando el ser humano, el hombre, de primate, de esta cosa media extraña, amorfa, empieza a hacer los sonidos guturales y empieza a darle nombre a las cosas, su cerebro cambia completamente. Claro. Y por tanto, el espacio en el que se desarrolla cambia absolutamente. Y el momento que te haces consciente de tu entorno. Claro, eso se llama el proceso también de abstracción. Yo le doy nombre a las cosas y esas cosas tienen sentido en el momento que yo las nombro. La tonalidad y todo el tema empieza, yo espanto a los animales y puedo salir a cazarlos, mi mundo cambió completamente. Y ese proceso ha ido obviamente evolucionando, por eso el tema del lenguaje identifica cuando se acuña con el tema de ser flight y todo lo demás. Hay un estudio muy interesante en el que demuestra que los cuicos y los flights de poblaciones de la periferia tienen exactamente los mismos lenguajes. Sí. De hecho, ¿ustedes escucharon a Nico Correa, el niño, este zorrón del ABC1 y todo el tema? Hablaba como el orto. De hecho, tuvimos acá pasando varias veces la noche de la inmortalidad del cangrejo con los chicos el tema. Y lo que nos llamaba muchísimo la atención, y de lo cual nos reíamos también, era de que hablaba muy mal. Se supone que ellos tienen un acceso a educación muy distinto. Uh-huh. Pero en definitiva lo que se ha hecho es homogenizar, porque lo que se necesita es que haya poca reflexión. Bueno, para eso se necesita que la educación sea lo justo y necesario y no más. El educarse, el autoeducarse, tiene que ver necesariamente con un tema muy político. Los profesores siempre han estado vinculados en el mundo, generalmente, en el mundo, a los movimientos de izquierda, porque son generalmente catalizadores de cambio. Uh-huh. Lo han sido siempre. Siempre. Porque están ligados necesariamente a una palanca, a un mecanismo también de transformación. Entonces, el tema de lo que está en términos de educación y lo que la pelea que hay hoy día en términos del paro docente, insisto, son dos. Una que tiene que ver con la dignificación de la profesión, Por tanto, ahí van temas del tema de contrata, del 50-50 en términos de la pedagógica, de mejorar el tema de los contrata o a contrata, de mejorar cosas salariales que tienen que ver con el tema de la jubilación, de eso. Y por otro lado, hay necesariamente un tema que tiene que ver con cambio y transformación, que tiene que ver con la forma en que nos organizamos. Y eso es la lista política que probablemente debe estar causando a un grupo de gente bastante miedo. Porque están señalando una obviedad, están diciendo algo que se supone que repetimos como loro en términos de movimiento. Es las bases mandan, las bases son soberanas. Y cuando el dirigente no hace lo que hace las bases, el dirigente ya no sirve. Eso es una premisa que se ocupa tanto, pero se hace tan poco, que y en un país que tiene una mentalidad y una idiosincrasia condicionada, tan institucionalista y burocrática, ¿ah?, y tan paranoica, porque todo tipo de otra forma de organización es visto como un peligro. No, y dicen eso está un presente, daño a la institución. Esto está presente inclusive en la izquierda. Chico. Porque es una forma en la cual está condicionada la forma en que pensamos las cosas. Uh-huh. Pues yo diría, los mismos de izquierda son los que te atacan cuando estáis organizándote. Uh-huh. Pasáis a ser el que le hacía el juego a la derecha. Exacto. ¿Ah? O soy un terrorista desalmado que quiere desestabilizar el país. Uh-huh. Siempre está en el extremo, en la paranoia constante, porque en definitiva tiene que ver con esta forma. En que les podéis quitar el poder. Ahora, pudo haber quedado ahí, pero rompió eso. Y rompió de menos a más. Y lo interesante, y esto es algo que podemos dar fe de esto, porque aquí se ha hablado de grupos disidentes y algunos que antes... Porque, bueno, en general, aquí hay un fenómeno interesante, muy parecido un poco a lo que pasó en 2006. Cuando empieza la prensa y empieza mucha gente a tratar de configurar el mapeo de quiénes son los que están, cuáles son los movimientos, los disidentes que están acá, cuáles son los grupos de poder. La verdad, bien poco. Está, por ejemplo, el tema de refundación, ahí está la gente de 50-50, está la gente de la SUTE, todo el tema. Bien. Cada uno con sus planteamientos políticos, cada uno, me estoy refiriendo dentro del Colegio de Profesores o dentro del Movimiento de los Profesores. Pero la verdad de todo esto, lo que realmente está ocurriendo es que no funciona así. De que realmente hoy día recién los profesores están configurando orgánicamente. Porque esto es una rebelión extremadamente espontánea y sentida, porque en definitiva es desesperada. En la cual muchos de estos grupos se han visto superados y algunos se han puesto al servicio de este movimiento, lo que me parece estupendo. Pero esto no es digitado por un grupo. Uh-huh. Insisto, y conta, porque hemos hablado con cuántas organizaciones de regiones hay en términos de profesor y todo lo demás durante estos días. Algunos con posiciones... la cual, debo decirlo particularmente, me ha sorprendido muchísimo, gratamente, pero también con cierta ingenuidad y también con ojo, que acá hay una discusión que tiene que ver con el tema del centralismo. O sea, aquí hay regiones que... O sea, gente que se ha movido han sido las regiones. Completamente. O sea, la marcha que hubo ayer en Concepción fue espectacular. ¿Y esto partió desde fuera de Santiago? Sí, partió fuera de Santiago. Entonces eso también es súper importante, porque ayer conversaba, por ejemplo, y mi mamá me decía, pero estaría bueno que se sumara a las regiones. A ver, mamá, y digo yo, esto partió en las regiones. O sea, el sur, que se supone que siempre uno cataloga al sur de más facho y todo el tema, se está dando cuenta, obviamente hasta el caga, pero se está dando cuenta de que son la fuerza de verdad. En el sur está ahí el futuro de la organización, porque ellos son los que están dándole siempre, en todo. Son los primeros que están siempre saliendo, además de algunas comunas del norte, que también están bien claritas. Y que nosotros los santiaguinos estúpidamente pensamos, algunos, no todos, de que son los guasos ignorantes o los nortinos estúpidos, ¿ah? Y que siempre centralizamos todo acá, po. Y así bueno, no es, po. Es que precisamente hay varias cosas y mitos que están hoy día derribándose, eso generan los movimientos, y de hecho, por eso hay diferencia cuando... A ver, aquí escuchamos a cada rato hablar de movimiento social como una abstracción que no existe, así como una entelequia, como algo que está construido pero que la verdad no tiene piso. ¿Ah? No, que se escucha los movimientos sociales, sí, respetar a los movimientos sociales, trabajar junto al movimiento social y todo el tema. Los movimientos sociales tienen una característica, están en movimiento primero. Se mueven, por tanto se perciben. Son como los temblores. Tú puedes decir, tiembla todos los días en Chile, sí, pero hay algunos que se sienten y otros que no. Claro. Y los movimientos son esos, son movimientos constantes. Y cuando se mueven las cosas, cambian de lugar. Por tanto, los movimientos sociales no son una abstracción. No es un partido. No es claro. Una abstracción, no es un concepto vacío. Ah. Es o no es. Es como cuando sí, pero también hablamos de poder popular, el poder se ejerce o no. Ah, listo. Perfecto. ¿Cachai? No podéis decir, nosotros representamos los movimientos sociales. ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está ese movimiento? Que está compuesta con el tema. Lo social tiene que ver con eso amplio, con esa cosa de que no está configurada concretamente con ¿cómo se llama? Que estoy viendo acá una información. Se acaban de tomar el Instituto Nacional de Derechos Humanos protestando por la ley antiterrorista de Peña y Lío. Vamos a estar viendo eso en rato más. No envía a Carlos Muñoz a aquello. Señalar. Vuelvo a insistir, que tiene que ver con un movimiento y el movimiento cambia las cosas. Y acá lo que tenemos es eso. Y está cambiando paradigma. Y también está haciendo de que profesores entren también en una dinámica organizacional que no tenían. Claro. Y eso es súper bueno. Profesores jóvenes, profesores que ya se habían desencantado. Es lo que hablamos en algún momento sobre, oye, ¿vamos a apoyar a estos que no nos apoyaron antes? Claro. Sí, pues los vamos a apoyar. Porque primero no vamos a ser como ellos, y claro, es para que ellos se están poniendo en este lado de la vereda haciendo esa acción de paralizar. Entonces también van tomando conciencia en eso. Claro. De que hay que estar ahí y hay que estar en todas. Bueno, señalar, claro, ciertas cosas que tienen que ver precisamente con lo que tú estás diciendo. Y también cómo los profesores van entrando en esta lógica y en esta dinámica de decir, vamos a apoyar. Bueno, sí, pues ahora sí, ahora es. Ahora sí, pues ahora tenemos que hacerlo. Y que van sumándose. Esto ha sido progresivo y esto ha ido siendo increciendo. O sea, eran tantas comunas en principio, ahora son muchas más. Ayer hablamos fácilmente de 200. Ayer te salió bonito cuando nombraste algunas comunas. ¿Por? Te salió bonito, me refiero. Ah, porque nombré de corrido varias comunas. Eran una enormidad de comunas y las dije todas de una. Sí, es como, lo voy a hacer de nuevo porque me gustó. Sí, eso fue interesante. Y el tema acá es eso. Y eso también es lo interesante, pero obviamente esto se puede convertir en un problema político para cualquier, ojo, para cualquier gobierno. Sí. Cualquiera, exactamente el sino, porque le estáis cambiando le estáis cambiando de posición todas las cosas, le estáis de una u otra manera desarmando todo el tablero, y eso también tiene de esta irreverencia que está acá presente, tiene ese gusto y ese encanto, y que los profesores se están dando cuenta, por lo menos yo vi a finales de la semana pasada y al principio de esta semana que ahí se tomó esa conciencia de que esto es muy grande, que esto es grande. Y eso es potente, esa sensación que está ahí presente, que entienden eso. Y qué bueno que hayan empezado estudiantes a apoyar aquello. Que viene una pasividad. Hay varios que están esperando, porque aquí, a ver, hay varios grupos políticos que esperan a ver la apuesta. Siempre claro. Ha sido así. Así como, ¿funciona o no funciona? Y varios empezaron ya desde el fin de semana a apoyar y decir, sí, vamos, profesor, y todo el tema. Bueno, estuvieron callados un buen rato. Porque ven que posiblemente hay un muñequeo que se va a ganar. Entonces quieren ser parte y decir después, nosotros estuvimos ahí, fuimos de una de las bases que pidió, pero en el momento de los cubos, cuando tenían que empezar como a luchar, eran de los que se quedaban ahí tibiecitos viendo para dónde calentaba el sol y para dónde calentaba si iban a tirar, o si no, se quedan escondidos nomás. Si eso es. ¿O no? Remite, me lo envían acá, Bárbara Figueroa en picada contra profesores en paro y pide a dirigentes no dar un paso al costado. Para que esto, no se rompa la institucionalidad. Bueno, lo está referenciado esto en Bio, desde lo que ella publicó en su Facebook y claro, algunas locuciones, que es básicamente lo que estaba escrito, lo que ella dijo en la Asamblea Nacional, que dijo que nosotros habíamos mentido. Es esa la postura. Que acá la instancia soberana es esta, que esto es un movimiento para quebrar, que no hay que aceptar chantaje. Eso está escrito. Y sí, y bueno, sí tiene razón, es para quebrar, precisamente con ellos y con él. Sí, pero claro, ellos lo entienden como un ataque en términos personal y claro. No es así. De hecho, es podría ser cualquiera, de cualquier tipo de partido o no partido y todo el tema. El que se respete de una otra manera. Bueno, por algo se celebró tanto y de hecho, más allá de que se demoraran 5 días todo el tema, yo encuentro que fue muy bueno para el Colegio de Profesores la consulta nacional docente. Es un muy buen ejercicio. ¿Por qué esta vez no? Claro. Y eso y ahí también hay un error político. Se confió, se subestimó a la gente. Eso es lo que ocurrió acá. ¿Por qué? La consulta nacional docente, bueno, pregúnteme si ya está arreglado. De hecho, estaba acordado el acuerdo. Ya no había... Era como para ponerle ya la firma del exacto. Loco. Y en un momento te sale rechazado por las bases. Y tenés que asumir que hubo un rechazo. Bueno, también fue un error táctico. ¿Por qué? Porque si diste ese mecanismo para establecer si estaban de acuerdo o no, ¿por qué no lo hiciste de nuevo para revisar cuál era el tema? Bueno, abriste, por así decirlo, voy a poner un eufemismo, abriste el apetito. Dijiste, bueno, hay que discutirlo porque hay instancias democráticas para hacerlo. Bueno, esta una es a preguntarle, hacer una consulta a los docentes de todo el país que digan si están de acuerdo con esto. Dijeron que no. El tema para mí pasa porque los dirigentes que hay ahora juran que están en sus partidos políticos. Entonces lo que dice el de arriba es lo que acata el de abajo. Entonces no se les ha quitado esa maña partidista que tienen. Se les olvidó cómo fueron en su juventud posiblemente, que estuvieron luchando y que estuvieron escuchando al de al lado. Ahora no, pues ahora lo miran hacia abajo y lo que dicen ellos es ley. Entonces juran que porque ellos piensan o trabajan para un gobierno, para un partido político, la tienen que hacer, el resto tiene que quedarse callado y así no es. Entonces yo creo que igual este es un golpe al ego de ellos, porque estaban acostumbrados a que los demás, en los años anteriores lo que decía Gajardo o lo que decía el presidente de la CUT o la presidenta que hubiera en el Colegio de Profesores igual, se agachaba el moño, porque eran el colegio, eran los que representaban a... Pero lo que ellos decían era lo que acataba el resto. Y acá no, po. Acá se está volviendo nuevamente a pensar de verdad en la organización y de verdad también a escuchar las bases. Y eso yo creo que es lo mejor que puede pasar. Eso. Bueno, ahí tiré la información que ya le había mandado Pelu, que tiene que ver con el Facebook. Esto está referenciado en el Facebook. Yo leí ayer lo que escribió Bárbara Figueroa, que empieza diciendo: no me escondo en Twitter ni en Facebook para insultar ni mentir cuando faltan los argumentos. Voy a leer, no están tan largo. Soy una convencida que la exigencia de paro nacional por parte de algunos, a mí eso es de una manera discrepo, pero aquí lo que rescato de Bárbara Figueroa es que toma posición. Claro. Está bien, y no se esconde en eso. Y una posición en contra, no de algunos. No estamos hablando de algunos, estamos hablando de prácticamente la totalidad del país, en términos de docentes. Claro. ¿Hay otros que no van a parar? Por supuesto que no, pero es la mayoría. De hecho, yo no recuerdo un paro de profesores de esta magnitud. Bueno, dice, de algunos colegas, de paro nacional por parte de algunos colegas es equivocada, pues tenemos respuesta a la agenda corta. De hecho, eso es lo simpático, dice, tenemos respuesta. Y ahí es donde uno dice en términos del lenguaje, cuando empieza a analizar discursivamente y decir, bueno, tenemos respuesta como colegio de profesores que obtuvimos una respuesta o les tenemos respuesta a ustedes porque somos parte del gobierno. Y el desafío de enfrentar entre todos los debates de desmunicipalización y carrera docente y asumir que bajo esta movilización violenta e inorgánica... ¡Oh, inorgánica! Movilización violenta e inorgánica. Si algo no ha tenido esta movilización es precisamente eso. De hecho, es más, probablemente si hubiera sido violenta ya estarían los noticieros. Sí. Digamos que la violencia que la ponen particularmente la televisión. Si tú no quemas algo importante, no salís en la tele generalmente. O sea, un paro que lleva 2 semanas apenas ha salido referenciado a entrevistar a Gajardo, ¿qué es lo que está pasando? Sería. Solo estamos infringiéndonos una autoderrota para poder incidir en los debates estructurales que vienen. Creo firmemente en las bases. Me he sometido a las elecciones en mi gremio porque creo en ello. Pero no seré parte de un movimiento que tras las banderas de lucha docente hoy solo busca debilitar a la organización solo porque no se hacen las cosas como unos quieren o simplemente porque creen que el problema de fondo es la salida de Jaime Gajardo, como si nosotros fuéramos el enemigo y obstáculo para los cambios. Fácil sería para mí apoyar a los ojos cerrados y recibir el aplauso, pero no soy dirigente para eso. Cuando creo que cometemos errores, siento que es un deber decir las cosas y evidenciar que no estamos haciendo las cosas bien si creemos que con la división del gremio resolvemos el problema de la educación, mientras otros se regocijan al ver que lo que no logró la dictadura y los posteriores gobiernos de la Concertación hoy se logra desde adentro. Hay un problema ahí de reacción. De ortografía me refiero. Bueno. Murieron colegas, muchos de ellos comunistas, como uno tildado de traidor en su momento por defender la organización gremial, y por ello nunca seré parte de quienes buscan debilitar la fuerza de los trabajadores organizados. Muchos se ofenden al sentir que este movimiento se les vincula con la derecha, pero en política gremial lo que mandan son las acciones, y hoy no solo la derecha la que se frota las manos con este movimiento, son todos aquellos, incluso dentro de la nueva mayoría, los que paciente y alegremente esperan la caída del gremio para tener un actor menos defendiendo la educación pública, una agenda corta con respuesta a sus 5 temas en base a la contrapropuesta del magisterio. Es lo que se esperaba y eso avanzó. Y por ello no puedo compartir que se diga que no tenemos respuesta a nada o que hoy se pretenda poner más temas al debate cuando se definió a principios de año a los 5 temas a abordar. Oye, se empezó a escribir el tema de los 5 puntos. Pero a lo que me llama la atención es que a principios de año estamos terminando el año y no hay avance. Pero lo más doloroso es el nivel de agresividad con que colegas movilizados han denigrado y maltratado a los dirigentes que han sido respetuosos de las definiciones de la Asamblea Nacional. Máxima instancia de debate de nuestro gremio y a los colegas que no se han sumado a la movilización. Por eso no daré un paso al costado como muchos esperan de nuestra conducción. Ninguno de nosotros debe renunciar. Si realmente aquí hay un genuino respeto por las bases, no debe serlo. Solo por las movilizadas, y en mi caso no me esconderé para evitar las críticas, y enfrentaré con la responsabilidad que me entregaron mis colegas con su voto este momento amargo, del que podemos salir dañados, pero no significará la ausencia del gremio en la defensa de la educación en nuestros niñas y niñas y su derecho a crecer libres, alegres y en igualdad. Como espero lo sea mi hijo, por quien cada día tengo más y más fuerzas para luchar y por qué libraré 1000 batallas, convencida de que estamos en el camino de los grandes cambios y transformaciones. Yo hay 3 cosas. Lo único que agradezco, en definitiva, de la postura, y yo, insisto, agradezco que alguien tome postura, siempre, siempre. Y acá hay una postura clara, hay una postura que obviamente uno no está, pero ni cerca de acuerdo. Uno porque trata de algunos cuando hay un movimiento grande, otro cuando acusa veladamente de que son de derecha porque le hacen el juego a segundo, el término de la instancia y la forma en que estas se establecen, y también agradezco porque en definitiva da toda la razón a lo que estaba publicado este fin de semana cuando dijo que habíamos mentido. Nosotros no mentimos. Podemos estar de acuerdo, y ahí mismo hay posiciones que tenemos en desacuerdo. Sí, tenemos posiciones de desacuerdo y siempre hemos sido súper respetuosos en esas discusiones. Pues siempre se valora quién tiene posición. General, yo puedo hablar en términos personales acá. Yo generalmente no me siento con gente que yo no sepa a dónde va. Yo no me siento con gente que no tiene posición política. Y a algunos siempre le ha molestado eso. En general no me siento, porque tengo amigos y gente para discutir otro tipo de cosas. El punto acá es que acá hay una posición en la cual se está en contra del movimiento que hoy día se está, y se ningunea un movimiento. Y que se diga que esta es una movilización violenta e inorgánica, me parece una falta de respeto. El tema de la historia y de que murieron profesores y comunistas y todo el tema, bueno, yo creo que cada uno y mucha gente probablemente de este movimiento puede sacar varios muertos a su haber. Pero no estamos discutiendo sobre eso. Ya que hay una posición más o menos clara. Hay una posición que tiene que ver con la defensa de un gobierno y su programa, lo que parece bien, y la de los movimientos sociales que siempre han tenido agenda propia. Si hay una cosa que el Partido Comunista, el mismo Gajardo, en términos del Colegio de Profesores, varios dirigentes ahí, que siempre pelearon, era porque, por ejemplo, dentro del Colegio de Profesores también hay gente de la Concertación, y la había. Y también en varios momentos se convirtieron en un obstáculo y fueron acusados por ponerse del lado del gobierno por sobre el movimiento, acusados por ellos mismos. Uno que tiene ya cierto baile y training en esto se acuerda perfectamente. Uno se acuerda cuando sacaron a Jaime Pavés de la presidencia del Colegio de Profesores, cuando arma este referente que se llamó Fuerza Social. Y algunos no tenemos todavía memoria, no se nos pide, la droga no nos ha cagado. Entonces, en ese... No todos nos fuimos a la pasta. Y en ese sentido, nos acordamos perfectamente de varias cosas. Yo creo que acá hay un profesor y que en vez de salir diciendo sí, como dirigente va a las bases y todo el tema, y prácticamente quedan, y ella misma lo reconoce, que haríamos como unos rockstar y los aplausos y todo el tema. Obvio, porque es lo que se espera de las bases, claro, que hagan los dirigentes. Obvio que ella recibir el aplauso. Pero acá se tomó una postura, respetable postura, respetable postura, pero creo que errada. Lo bueno es que ella asume que puede estar en un error, pero lo va a defender. Eso es lo que uno puede rescatar. Pero hay harto ninguneo ahí, muchísimo. A mí lo que me molesta es el hecho de que se piense siempre, bueno, va a ser repetitivo, el hecho de que los dirigentes, ¿cómo se dice? Las bases son los títeres y el dirigente el que la maneja. Cuando se tiene que ser, siempre tiene que ser al revés. Uh-huh. De eso se trata. Porque se supone que el dirigente es la voz representante de los que están abajo. Es lo que los demás quieren decir y nunca han podido, o no pueden decirlo todos al mismo tiempo, pero hay uno que lo puede decir claramente. Uh-huh. Y es el representante, y es el que está más preparado y el que tiene las herramientas para jugar, ¿ah? O para muñequear, como se le quiera llamar. Uh-huh. Eso es, simplemente eso. Pero cuando el dirigente ya te da vuelta la espalda, tiene que dar el paso al costado. Más que están inguneando a sus bases, porque los trata de algunos, unos pocos. ¿Movimiento violento inorgánico? Claro, uh-huh. Y estamos hablando de 100.000. ¿Y que día a día están siendo más? ¿Y que hay alumnos que se están sumando y están apoyando a sus profesores? ¿O papás también que lo están haciendo? Ese es el tema. Votaron 11.000 por... Y hay 100.000 movilizados. Gran diferencia. Uh-huh. Gran diferencia. Insisto, claro. O sea, repetir, un dirigente se debe a sus bases, no a su partido. Claro. ¿A quién estás representando? ¿De quién eres representante? Como ayer decía el profe del Liceo 1 que salió al aire. Patricio Olivares. Que ¿a quién está estos dirigentes? ¿A quién están representando? Deberían estar representando a los profes y no a la nueva mayoría. Claro. Y están siendo voceros de la nueva mayoría. Está, es al revés, como de arriba, sí, para abajo. Cero vuelta, sea, ¿De qué me estás hablando? He tirado las mechas incluso. Claro, si se no dieron vuelta. Y hablan de romper la institucionalidad, de lo inorgánico, y son ellos los que están representando, los que están siendo voceros de sus partidos, hacia abajo. Claro, es como que se dio vuelta la tortilla, y en vez de defender a sus bases, están defendiendo al gobierno y se están yendo en contra de sus bases. Y están siendo los que están ahí, están poniendo las bases en la silla del acusado. Por culpa de ustedes, ustedes son, ustedes, se perdió el norte. Y son la mayoría, o sea, como no tienen nada, no tiene patas ni cabeza. Claro. Es tema, ¿no? En realidad, te podéis poner a analizar y le sacáis cualquier arista a estos tipos. Y veis que esto no es que se sea solamente en el colegio de profesores. Porque lo veía en la CUT y lo veía en cuánta organización te ponía a pensar. Uh-huh. Y que está luchando en algún momento por algo, siempre hay uno que está fuera del tiesto y que acusa al resto. Uh-huh. Ese es el tema. Claro. Por último, hasta ser avarillo te conviene más, porque hasta ser, no sé, como... Neutral, neutral. Por ejemplo, sé el interlocutor entre el gobierno y las bases. Claro. Por último. El mediador. ¿Cachai? ¿Ah? Por último, ponte en esa posición y un poco más digna que ser el vocero del gobierno. Claro. Uh-huh. Y que decir representar a las bases, que son las que están movilizadas. Uh-huh. ¿Ah? Es como como guacatela. Sí. Entonces, el tema acá, ya transparentado las cartas, es el tema de la posición. Y la posición acá es clara. Acá hay una defensa de parte de un grupo de gente dirigencial que defienden a un gobierno y que defienden su militancia, y está bien. Está bien si no fueran representantes a su vez de un conjunto mayor. Y ese es el punto. Pero, insisto, yo de igual forma voy a celebrar la posición de Bárbara Figueroa porque transparenta, y qué bueno. Pero podía haber transparentado, y antes de decir que nosotros estábamos mintiendo, cuando se le preguntó que en todo y todo el cuento, bueno, terminó dando la razón de que no estábamos mintiendo. Así se hacen las cosas. Y era mucho más simple decir, bueno, esa es mi posición, yo creo que son un movimiento de derecha, yo creo que no se debe dejar chantajear por este grupo de gente, que es exactamente lo que pusimos, lo que ella dijo en la Asamblea Nacional para dar vuelta una posición cuando había gente, e incluso ciertos militantes que estaban dispuestos a apoyar el paro y que estaban dispuestos a decir porque esto podía generar el quiebre de los profesores, más allá del quiebre del gobierno, porque el gobierno se iba a mamar un amparo que podía haber terminado en una semana. Ahora puede incluso ser indefinido hasta fin de año, viene el cierre de año. Yo creo que ahí alguien hizo apuestas tácticas. Cuando se está, insisto, desde una oficina mirando cómo funcionan las cosas, generalmente nunca se toma el pulso de los movimientos. Uh-huh. Nunca. Yo no conozco gente que lo haya podido hacer. Eso, en cuanto al ¿cómo uh-huh. se llama? Movimiento de lo que está ocurriendo. Paro docente. Uh-huh. En este momento están habiendo varias manifestaciones a lo largo de Chile. Hay harto toma de ruta, por ejemplo. Sí, cortes de ruta, marchas en los centros de las comunas. Tenemos Antofagasta, tenemos Pelequén, Ovalle. Había visto un montón más, pero hay en varias ciudades de Chile están habiendo cortes y marchas de los profesores. Nos vamos a ir entonces a una pausa musical, ya vamos a volver con más cosas. Hay otra polémica también de por medio que vamos a estar revisando por lo menos un rato. Tiene que ver con Andy Portavoz, a propósito de esta afilada respuesta que le hizo a la gente de No es nada la feria. Uh-huh. Y bueno, tenemos varios temas más que estar revisando el día de hoy. Vamos a ver qué sigue pasando con la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos a propósito de la ley antiterrorista, o conocida como la ley Peña y Lillo hasta la altura, que viene a reemplazar la ley Hinspeter. Ojo, porque es un paquete mucho más jodido que el de la ley Hinspeter. Sigue atento con ello. Nos vamos, y nos vamos con un tema ad hoc. Y yo sé que le encanta la nana también que está acá. Esto que suena era Aerolíneas Maquisa en este disco. Buenísimo. Maquisa, con la voz de Anita Tiyú, CO2 y compañía. Esto se llama En Paro. Nos vamos a propósito del paro docente. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Con lo que comente la gente, cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará los cabines. Hará que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de Chile. Reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser el fundamento. La letra interesante, mi voz es gran instrumento. De cuerda, recuerda, distinta. Contemplo el universo, aniquilando la frontera. Yo, tú, juntos protestamos contra el terrateniente. Ya el que se dijo amo, lucha de clases sociales, desigualdades. Escuchen fascistas y morales, somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos, por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta. Duda, duda, duda, duda. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política, hablando de derechos humanos. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te adora? Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente, pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea. Protesto, manifiesto, yo contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto, que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto, manifiesto, libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, manifiesto, contra engrupidos y ensucian el movimiento. Basta de tener que entretenerme y que escucharme. No hay que adorarme ni reírme, hay que entender el mensaje.

y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Mandamos nuestros saludos al San Antonio, a Radio Galáctica, y también que nos dicen que también allá tienen memoria, a propósito de lo que estábamos diciendo hace un rato, y también a la gente de Radio Bucán en la sexta región en San Fernando. Estamos viendo que hay bastante movilización a lo largo del país a propósito de... nos fuimos con un tema, que es un rap que hicieron unos profesores. Lo escucharon antes de venirnos y de las cuñas de inicio. Estaba ahí también ese tema, que está interesante porque a nosotros por lo menos nos han llegado, no sé, 4 o 5 temas hechos por profesores a propósito de este paro que se ha iniciado el lunes 10 de... Le digo inmediatamente cuál es el nombre del tema. Se llama Realidad, de Mangelot Beats. Para que lo tengan ahí claro. Así que vamos a revisar ahora lo que habíamos anunciado, que tiene que ver con... Yo no sé si ustedes vieron... la carta de respuesta de Andy Portavoz a la gente de No es nada la feria, que parece que sí es la feria. Sí, estuve leyendo el link de acá de la radio, uh-huh, en que la sacó, y toda la razón, po. O sea, acá los artistas que están con música consciente son como los que tienen que andar en todas las tocatas a beneficio de... pero no pueden presentarse en ningún lado porque pasan al tiro a ser de mercantiles o capitalistas y todo el tema. Tienen que subsistir también. ¿Ah? Y si ellos tienen que cantar, y al final que van a cantar sus canciones, que no creo que vaya a cambiar el portavoz, vaya a cambiar su método de lucha o de canción de conciencia social o de protesta social solamente porque es un evento capitalista. ¿Ah? No lo va a cambiar. Al contrario, va a haber una voz disidente dentro de todo eso. ¿Ah? Eso es, para mí queda claro, tiene toda la razón. Y, o sea, no es la feria, Brigada Chacón y todo eso, ya sabemos de dónde vienen. ¿Para qué más? No tenemos nada más. Amanda. Que sí, yo opino lo mismo, que no va a cambiar la línea de portavoz por estar haciendo una pega. O sea, para eso ninguno podría estar haciendo, estaría trabajando, porque así le estáis dando, estáis legitimando el sistema. Claro. O sea, no podemos usar cierta ropa si es que nosotros pensamos distinto, porque ¿con qué nos vamos a vestir? Uh-huh. Si al final todo viene de donde mismo. Claro. Hace tu ropa, pero tenés que comprar la tela, vos loco. Claro. ¿Ah? ¿O voy a andar a pata pelada por la vida? Ese es el tema. ¿Ah? Porque no porque nosotros tengamos una postura en contra de un sistema... no quiere decir, había una persona que siempre me decía por Facebook, más lo que alegáis y consumís productos de, no sé, de cierta fábrica o de cierta productora de consumo. Bueno, ¿y qué más hago? Uh-huh. Si es lo que te llena el mercado, de repente podemos comprarlo entre nosotros mismos, pero hay cosas que no podís comprarlas. Uh-huh. O sea, no podís abastecerte con tus pares. Uh-huh. Y tenéis que sí o sí utilizarlas de ciertas marcas, lamentablemente es así. ¿Ah? Ahora, que un cantante, como leí una entrevista a la Evelyn Cornejo, decía, son los mismos los que están en la lucha, apoyando a los mapuches, apoyando Vinco Beneficio de dentro de pobladores de la zona periférica. Nosotros no vamos a ver a Lucho Jara cantándonos acá en una población, uh-huh, al no ser que lo traiga el alcalde y le pague. Claro. ¿Ah? Y ahí está bien visto porque vino a hacer a la Pobla hacer algo. Uh-huh. No, pues acá ellos son los que siempre están con nosotros. Y si esta vez les van a pagar sus lucas y van a poder mostrar su música y el descontento social que la tienen ellos, va a campo. Uh-huh. ¿Qué drama hay? Eso es, si es simple. Uh-huh. ¿Mm? Sí, por ejemplo, una de las críticas que aparecía en este, en esta como declaración que hace portavoz, era ¿quiénes son estos? O sea, una, primero, una cuenta manejada por jotosos que están con la DC en el gobierno, ¿no? Y que defienden y apoyan a Calle 13, claro, que están en todos esos eventos masivos, porque masivos, Calle 13 no vienen las poblaciones a cantar. No. Claro, eso tiene que ver porque en el, la página de Facebook de No es nada la feria, tenían el, a René, residente, de portada, con un cartelito que decía No es nada la feria, ahí, que tienen de portada Calle 13. Entonces decía, bueno, Calle 13 también tiene un rollo crítico, y va a los Grammy, va a MTV, claro, va a este, va a todo el tema, porque ellos no, no usan, a, no, la Audida no lo usa, ellos están usando Audida. Claro. Poco eso. A mí me preocupa la gente que va a ir a pagar por ver a portavoz. Pero, claro, cuando lo sí, hemos visto miles de veces en todas las... Claro, la... y claro, que bien, y que, y mira, Huracán. Sí, yo encuentro que de repente, claro, está el tema del purismo y todo el rollo. El tema con portavoz sería otro, no es si él de una manera va o no va al tema de Lollapalooza, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y eso también es legítimo. Para mí Lollapalooza no me gusta, ¿cachai? Pero que representa, y no me gusta desde que empezó en Estados Unidos, porque se supone que tiene que ver con el mercado. De hecho, es como una FISA en términos musical, donde en definitiva lo que importa no son las bandas, sino lo que está alrededor de. Y están los stands, y tiene todo un tema de marketing. Y una cuestión que nació en los 90 para eso, como armando ese circuito. De hecho, las bandas lo que hacen es que vaya la gente. Lollapalooza es lo que está alrededor de. Claro. Entonces, las bandas de moda. Y se aprovecha de hacer todo lo que tiene que ver con el merchandising y las cosas que se venden adentro de Lollapalooza. Ese es el negocio de Lollapalooza y por eso es rentable. No es por las bandas necesariamente. O sea, las bandas hacen que la gente vaya. Y eso hace de que inviten a portavoz porque es un tipo que ha logrado romper cerco. Uh-huh. O sea, que se escucha, o sea, es un nombre reconocido, ¿cachai? En el tema del rap chileno y que sonando en radios como esta o como otra... se ha ido haciendo, desde los bingos a los que va y a casi todos les dice que sí, por tema digo a casi todo porque hay temas también de tiempo, a huelga, a qué sé yo, tomas de colegio, cuánta cosa hay y a veces varias veces en un mismo día. Por tanto, dentro de la militancia como artista y como activista cumplió más que con creces, más que varios, la verdad. Está en términos de que él trabaja, ojo, que no trabaja solo. Hay un equipo, hay un grupo. Y si tienen esta oportunidad que les dan y todo el cuento en la cual les pueden hacer, de hecho, esto ya es carrileo extraoficial. Pero hay un proyecto ahí que están haciendo, que tiene que ver con el tema de una población y todo lo demás, y esto vendría a ayudar también. En términos de, con su trabajo, ellos también van a aportar ahí poniendo. Y lo dice, recuperamos, recuperamos el dinero. Chao, nos vemos, dice, cuando claro, tocamos, pues, chao, nos vemos. Y, bueno, la verdad va a haber morbo respecto al tema. No es que portavoz esté cantando ahí, sino que va a decir ahí. A mí me llama la atención eso. Me interesa ver qué va a pasar con eso. Claro. Pues yo, ha ocupado el escenario para decir cosas incluso a otra gente que no le ha agradado lo que ha dicho. Ahora, no es menos la discusión que tiene que ver con el tema del compromiso real de los artistas. Y sí, es cierto que hay gente que le da más prioridad en un momento determinado, tiene todo un discurso social, pero le da más prioridad a la revista Caras que a cualquier otro medio de comunicación independiente, popular y todo lo demás. Sí, es fácil hacerla, po. Fácil ese truco. Y eso es lo que uno debe dirimir en definitiva para establecer de si hay un compromiso real o no. No es nada la feria, puede militar donde quiera. Desafortunadamente, leí una columna ayer, me parece, que tenía que ver con el tema del anticomunismo. Obviamente, no me gustó la columna. O sea, cualquiera que criticara, y que tiene que ver con lo que está pasando, lo que hablábamos recién hace un rato, que cualquiera que critique, por ejemplo, que se iba a Gajardo, Álvaro Figueroa, es anticomunista y avaló el genocidio y le hace el juego a la derecha, o es lisa y llanamente hueón. Limitar el tema sea Partido Comunista porque lo hicieron así. El comunismo es mucho más grande que cualquier partido. poco una infidencia. De hecho, lo creo que lo comentamos antes. Bueno, tuvieron representantes del Partido Comunista Mexicano acá en Chile. Y el Partido Comunista Chileno hizo la invitación para poder juntarse. Le dijeron que no. Porque no están en la misma línea. Uh-huh. Está claro. Están en una coalición burguesa, tal cual. Y nosotros allá ni siquiera estamos por la vía electoral. Me refiero al Partido Comunista Mexicano. Claro. El Partido Comunista Mexicano está por la no está por la vía electoral. Así lo ha señalado públicamente. Entonces, no son todos iguales. Uh-huh. Y acá marcó la diferencia y, de hecho, nos comentaba gente del Partido Comunista Mexicano, es que probablemente acá no era problema juntarse porque son intercambios, pero probablemente en México iba a ser muy mal visto que se hubieran juntado con el Partido Comunista Chileno, por la línea que ha tomado el Partido Comunista Chileno. Y ellos decían, eso lo tendrá que juzgar en un momento el pueblo de Chile, la historia y todo lo demás, pero a nosotros no nos compete y por nuestra parte no tenemos mucho y nada que ver, la verdad, con esto. Así como con otros partidos que han tomado otro tipo de decisiones. Partido francés, el italiano, etcétera, etcétera. Me dice, profitador, en la bio también huevearon a Jorge González por lo mismo. ¿En qué particularmente? Porque sabemos que está esta discusión de Jorge González respecto al tema de su crítica en términos de los temas, particularmente de la época de los prisioneros, aunque sus discos solistas hay algunos bastante afilados. Probablemente no con la sonoridad de los prisioneros, pero hay una que se llama El tema del poder y está re bueno. Y también, y viví en Berlín, ¿y por qué no te vas a Alemania? Bueno, se termina yendo a vivir en Alemania. Claro. Lo encuentro que es parte de una coherencia. Si la cultura es tan rica en Alemania, ¿por qué no te quedas allá? Se quedó allá, bueno. Corta, pero yo creo que hay ciertas diferencias respecto al tema de Jorge González, pero hay una similitud que tiene que ver con, y que yo puedo encontrar en términos de parangón entre Portavoz y Jorge González, que tiene que ver con el tema de la creatividad. Ya, ahora me acordé. Profitador dice, por ir a Lollapalooza. Efectivamente, porque Jorge González en una presentación criticó esas weas como Lollapalooza. Y ahora va en la Lollapalooza. Sí, pasó el año pasado, pasó lo mismo con la Ana Tijoux cuando trataron de Cara de Nana y ahí nació toda esta... Uh-huh. Y también estaba en un festival, así que ¿cómo podía ir a ese si te decís cantante? O sea, viene de antes igual, porque claro, todos saben que Lollapalooza es una franquicia. Es una marca que tú compras y acá la trajeron a Chile respecto a esto para hacer negocio. Pero claro, ese tipo de gente va. Estamos hablando de entrar de... 60, 80. Sí, el 100 lucas. Estaban hablando los cabros el otro día también por un grupo que venía. 100 lucas, pues. 100 lucas. Sí, pues. ¿A dónde la viste? Que yo no. Yo puedo pasar donde hay dos cabros, los que querían ir y no pueden. Den las 100 lucas para la fiesta de Navidad de los cabros chicos de la Pobla. Uh-huh. y la hacemos bonita. Uh-huh. Claro, pues. Pero igual está ahí el tema, por ejemplo, a mí me interesa que esté Portavoz. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo va a cantar y cómo se va a dirigir a ese público selecto que puede pagar? Uh-huh. ¿Ah? ¿Y qué le van a gritar? Claro, po. ¿Ah? También está ahí, sí, puede quedar la cagada y vamos, cuico, que en la barra. También claro. Puede darse. Uh-huh. Pero nada, yo insisto, la consecuencia de Portavoz está aprobada. No tiene que demostrarla. Sí, y aparte que detrás tenemos que pensar que con bingo y con eso, con beneficios, no se vive. Porque son beneficios. Claro. Y uno es lo que más claro lo tiene. Y hay familias detrás que tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que estudiar. Tienen que originar recursos de algún sector. Uh-huh. ¿Mm? Y acá, como dice él, lo recuperamos. Si al final es una plata, como una pega. Mm. Claro. Si por amor al arte no se come ni se vive. Así que está claro. Y para los que son más alaracos y todo, bueno, vaya a verlo y vea qué va a cantar y qué va a decir nomás. Pues simple. No creo que no es la feria, no vaya para allá. Es que claro, pues de hecho ahí hay gente que sí tiene la capacidad de ir para allá. Claro, pues. Es esa cuestión de que igual que si estáis en contra de los comunistas, soy de derecha. Es lo mismo cuando tenía un pensamiento diferente y te tratan de comunista. Uh-huh. Es lo mismo. Pues al final no sabía en qué parar. O sea, tú sabías en qué parar estáis. El resto no sabe cómo tratarte y te tratan o de la derecha o de comunista. Uh-huh. O de terrorista. Pasar inmediatamente a uno de esos tres te catalogado así. Uh-huh. Ese es el tema. Pero no, dale nomás el portavoz que vaya, chao. Sería un orgullo si que a uno le dijeran comunista por... A la antigua, claro, pero es tan mal vista ya la imagen de comunista por este mismo partido comunista. Por sus dirigentes, porque los comunistas antiguos no... Bueno, hay unos que siguen siendo estos comunistas que se creen representados por sus dirigentes y siguen al pie de la letra porque es lo mejor por el partido. Pero hay otros que yo creo que si mi papá hubiera estado vivo... Estaría despotricando ahí en contra del... O sea, si hubiera estado ahí en discusiones con los comunistas de la villa y lo hubiera mandado Frimono al África. Sí, porque es lo mismo que dice mi mamá también. Ya a ella no le interesa votar, ya no le cree a ellos, ya no cree en el partido chileno, pero cree en las bases del comunismo, el verdadero. Y ahí está el otro tema. Pero es que, ojo también, porque no hay que olvidarse de que también hay bases, por más disciplinadas que son, también hay incomodidad en eso. Y que tienen que ver con decisiones, y cuando decisiones de una u otra manera son apuestas. A ver, acá hay una apuesta que es un partido, y que me parece que está bien, en la cual decidió apoyar un gobierno y asumir esos costos. El tema es que los resultados que ellos tenían no son buenos. O sea, una apuesta ninguneado dentro de la coalición y fuera de... Ese es el tema como en discusión. Pero fue una decisión, yo creo que es respetable. Ahora, en el caso gremial, el caso organizacional, el caso sindical, qué sé yo, organizacional... ahí es donde tienen que dirimir a quién van a representar. Y ese es el punto en discusión. Pero el que alguien tenga una militancia, no, está bien, puede tenerla. Al momento de tomar las decisiones, la militancia es otra cosa, en términos de a quién representa. Y tú militas en el pueblo, punto. Y si te representa el conjunto de tal, y tú eres representante, vocero, dirigente, qué sé yo, esa es tu mandato. Sí, por eso es bien molesto cuando dicen, por ejemplo, ayer decían, me respondían en Twitter, como, ¿tú no crees que el movimiento social está en disputa por la derecha? Y dije, disculpen, ustedes nos abandonaron, ustedes abandonaron el movimiento social, ustedes los comunistas. Claro, ustedes nos abandonaron. Preciso ahí ciertas cosas, precisamente porque tiene que ver con el tema del lenguaje. Cuando se habla de comunistas... sin delimitar a qué te estás refiriendo, genera este problema donde la gente... Bueno, hay gente que cree que todos son comunistas los que son de izquierda. Sí. Aquí ni toda la gente ha tomado la misma decisión, ni toda la gente ha tomado las mismas posturas. Y eso hay que ser súper claro y súper preciso. Sí, pero en representantes son órdenes de partido. ¿A quiénes asumen esas órdenes? A quienes asumen esa orden de partido de hablar de esto de que en los movimientos sociales ahora están manipulados por la derecha. Ya, pero eso no es nuevo. Siempre han habido dos, por así decirlo, conceptos que se han ocupado para tratar de legitimar movimientos, que son, qué sé yo, son comunistas, o sea, depende del tema del poder, pero o le están haciendo juego a la derecha dentro de la discusión, o son de ultra. Que es como lo que se ha ocupado, que no ha calado mucho este año, pero se ha ocupado, y se ha ocupado harto. Y ahí es donde está la discusión. De hecho, no se ha ocupado porque yo creo que está legitimando el ser ultra. Por eso yo creo que han dejado de ocupar, estos son ultra, porque terminan viéndose de que ellos mismos terminan legitimando que ese es el camino correcto, pues el del ser ultra. Entonces dejaron de ocuparlo y empezar a decir que esto está manipulado todo por la derecha. Es el tema en definitiva en discusión. Pero insisto, en esta pasada yo creo, y termino con esto, que Portavoz ha comprobado su consecuencia y su coherencia. Eso. Sí. No sé si tiene que seguir haciéndola. De hecho, bueno, en general, para remitirte, en términos a lo que ha sido la percepción, han habido críticas, por supuesto, pero la mayoría apoya. Y la mayoría va a eso. a que el tipo ha sido coherente, que va a tocar gratis y que después de la produce lo vaya a ver una actividad gratis igual. Sí, en el Mapocho, en todos los bingos a beneficio, en todas las tocatas a beneficio, de organizaciones populares. Lo vaya a ver en La Pola, junto a su pueblo, no lo vaya a ver en otro lado. Y si viste igual que tú y no anda con 100 guardaespaldas, que no lo toque ni nada, al contrario. Ah, te puedes sentar a debatir, a conversar con él y a proponerle cosas y está abierto y llenamente a hacerlo. Lo que no hacen otros artistas que van a estar en Lollapalooza. Estoy seguro que cada vez que el loco llegue y entre por donde está el público y se suba y chao, po. Eso es. Oye, nos dice acá Nata que en este momento también hay una protesta de un grupo de estudiantes en la Embajada de México. Ahí, por los 43 de Ayotzinapa. Ya. Yeah. Que también eso sigue presente. Estoy aquí revisando, hay movilización en varios lados, estamos atentos también de lo que está ocurriendo en el centro de Santiago, que también hay movilización, y van nuevamente al Mineduc, esperemos esta vez no los repriman como ha sido la tónica. Y quiero hablarles de otra cosa, que la tengo aquí. Ya tiene fecha de estreno el documental, ¿cómo se llama? Plantar Pobreza, que tiene que ver con la historia del negocio forestal en Chile. Esto es un trabajo de la gente de Resumen. Es, ya vimos la sinopsis, tuvimos aquello. Esto se va a estar presentando en varias partes de Chile. En Santiago particularmente tiene fecha de estreno el día jueves, o sea, mañana, día jueves 20, a partir de las 7 de la tarde en el Centro Arte Alameda. Ya, perfecto. Y eso, la entrada será... Es gratuita. Liberada, perfecto. Entrada liberada, después de eso va a haber un conversatorio y todo lo demás. Esto es un trabajo de la gente del periódico Resumen, de la octava región, medio independiente, un muy buen medio independiente por lo demás. Sí. Y que ha hecho este trabajo de hace bastante rato, en la cual trabaja con cierta profundidad y una visión bastante interesante respecto al tema de lo que es el negocio forestal en Chile, las repercusiones que tiene, cuáles son sus secuelas sociales, no solamente en términos de la plantación, de que lo que conocemos, que se cambia el tomo lo que ha sido el bosque nativo por pino y eucalipto, sino también cuáles son los costos sociales que esto tiene en términos del negocio forestal, que en Chile es bastante grande. Sí. De hecho, sigue siendo grande. La octava y la novena regiones donde están la mayor cantidad de forestales, siguen siendo las regiones con mayor pobreza en Chile, con mayor desigualdad también, con mayor desempleo, siguen teniendo las peores cifras a nivel Chile, son estas regiones por el tema de la... y es directa relación con el tema de la forestal. Exactamente. Forestales que han sido apoyadas obviamente por los distintos gobiernos que han habido. Es una cosa sistemática igual. Así que atento con eso, mañana jueves en el Centro Arte Alameda está este documental, la fecha de estreno de el periódico Resumen. De hecho está el evento, ahí tiré el link de lo que este evento y... que va a estar también, va a haber un conversatorio después, va a estar Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Va a haber un conversatorio al final para ir profundizando también este tema. Este documental trata de explicar el origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona centro-sur del país, particularmente en la región del Biobío. En el registro se abordan los diferentes mecanismos implementados por el Estado para apoyar estratégicamente a esta industria, funcionando como una caja pagadora de bonificaciones a la plantación de monocultivos, a la construcción de carreteras, además de la elaboración de políticas que amparan y legalizan el inmenso desastre ambiental, económico y social devenido del negocio forestal. Está imperdible y que después, bueno, esto se vaya masificando y vaya, en cierta manera, explicándole a la gente de lo que está pasando en este país. Mucha gente entiende muy poco sobre el tema del negocio forestal y la importancia en términos estratégicos que tiene para el Estado y para los distintos gobiernos y para los distintos grupos de empresariales de este país, el tema de las forestales. Dicho sea de paso, el actual ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate, es uno de los ejecutivos top a nivel mundial de la forestal más grande del mundo, que es la International Paper. Por si usted no lo sabía. Los mismos que aprobaron la la termoeléctrica más grande de Chile, llamada Punta Alcalde, cambiando su RCA. ¿Qué es la RCA? La RCA es la resolución de calificación ambiental. Ah, ya, perfecto. Y la cambiaron así nomás. Sí. Para poder ser aprobada. Porque la Corte Suprema había rechazado la RCA que existía. La cambiaron, ayer lo explicamos durante el programa, la cambiaron y pusieron básicamente el proyecto, el paquete que había refrendado el propio gobierno de Sebastián Piñera a través de la ministra María Ignacia Benítez, la misma que decía que esta termoeléctrica iba a ayudar a descontaminar. Aunque usted no lo crea, dijo eso. Y lo dijo en un encuentro de energías limpias y renovables y se cagaron de la risa delante de ella en ese encuentro. Que es un encuentro internacional donde van distintos países. Y le decían, disculpa, tú estás diciendo que una termoeléctrica Carbonia Koch, Pepcock, va a ayudar a descontaminar una zona. La termoeléctrica es lo más contaminante en términos de energía que hoy existe en el planeta. Y tú estás diciendo que esto va a ayudar a descontaminar. Y la tesis es porque CAP, que es una planta de pellet, va a dejar de ocupar una de sus chimeneas para permitir que esta termoeléctrica, recordemos que también está Guacolda, que es otra termoeléctrica allá en la misma zona, en el mismo lugar, va a poder permitirle emitir. Y hay un precipitador que en definitiva es el que va a generar cierta purificación de ciertas cosas. No está comprobado científicamente y todo lo demás, pero acá hay una decisión de carácter político de parte de los ministros, por de parte de un gobierno, de apurar cualquier proyecto de inversión. De hecho, 3 días antes había venido un alto ejecutivo, director ejecutivo de Enel. Que gente habla de Enersa y habla de Endesa. Los dueños de Enel y de Enersa son uno solo, que Enel, que es una empresa italiana. Pero se muestran como dos empresas porque Endesa es dueña de Enersi, o Enersi es dueña de este, y ese es dueño Enel. En definitiva, todos son de Enel. Y Enel estuvo acá en Chile y se reunió con los ministros hace un par de días. Comité de ministros y se aprueba la Punta Alcalde, que es la termoeléctrica más grande. Nuevamente del se país. Cocinó todo. Exactamente. A espaldas de la ciudadanía. Y dicen que nos representan, por loco. O sea, que todo el mundo se llena la boca con la representatividad de... Con la democracia. Claro, po. Que nosotros elegimos, A mí lata por la gente de Huasco. O sea... Hoy en Chillán también hay movilización. No te creo. En Chillán... Hay gente de lado. Estoy viendo... En Chillán... Mira, déjeme leerle. Chillán, La Serena... Lo que estoy viendo así al paso... En Valparaíso, ahora están, por ejemplo, la gente acá en Santiago, en el Mineduc, están tomados en Curanilagüe la carretera, por ejemplo. Yo vi en Lota, en Coyipulli, Machalí. Concepción. Pelequén, y vamos sumando. Todo Chile. Ahora, se supone que, ya, porque yo tengo una duda. Este paro sigue. Sí, es indefinido. Ya. No, porque a mi hija le dijeron que no fuera estos 2 días de clase, porque estaba para, entonces no la mando más, nomás, hasta que se resuelva en apoyo al profesor. Y punto. Porque también eso, es el apoyo importante de los cabros chicos, que los cabros chicos no asistan a clase, porque el colegio igual va a recibir las lucas. Y ahí va a haber un muñequeo como político, digamos, el hecho, porque al director no le va a importar que no tenga profesores. Porque va a tener a los cabros chicos todo el día encerrados en la sala, o toda la mañana. Mientras pase lista. Para poder tener la subvención. Ese es el tema, también. Es importante que nosotros los papás apoyemos, no mandando a nuestro hijo, viendo cómo podemos hacerlo. Por último, organicémonos y trabajamos. Y organicémonos y veamos en qué casa pueden estar, qué mamá los puede cuidar, o qué papá puede estar a cargo de ellos durante las horas de colegio, para también darle el apoyo a los profes. Porque la subvención corre. Y no le va a importar. El gobierno va a decir, claro, pero los niños están asistiendo a clase y ustedes son los que no están pensando en el futuro de Chile. Claro. ¿A quién piensan los niños? Ese es el tema también. Y nosotros como papás también tenemos que tener la conciencia de que lo que está luchando es lo que nos favorece a nosotros también como padres y apoderados, y a nuestros hijos como alumnos. La dignidad docente y la dignidad del alumno. Son dos cosas que tienen que ver, que van de la manito. Así que no mandemos a nuestro hijo, yo de mañana no mando a mi hijo tampoco al colegio al otro, aunque no estén en paro. Eso es. Sí. Busquemos formas de, como de, como decías tú, pues, de organizarnos como... Como papás. Como papás y mamás. Claro. Pero, y con los mismos profes de repente, pero que no se pase lista, por ejemplo. Ya, pero primero lo que hay que hacer es visibilizar esto, que es lo que ha habido gran problema y como lo han acusado los mismos profesores. Movilizado de que había un bloqueo comunicacional. Tenían también una de las notas que subimos el día de ayer, esta revolución de las bases, que acusan este bloqueo comunicacional, que es un hecho, en definitiva. Sí. Lo hemos podido ver. Ahora, ha ido poco a poco saliendo, y ha salido... De hecho, hay un fenómeno interesante entre pilotos de redes sociales. Yo sé, porque no todos tienen que saber cómo funciona la dinámica, porque yo, por ejemplo, conversaba con gente y decía, hoy y viste que es trending topic, por ejemplo, el caso de lo más comentado, claro, los topics dentro de Twitter. Es desde el día domingo, está en el tope. Estamos al día miércoles. Sí, sí. O sea, van a cumplirse ya 4 días completos, por así, porque fue el domingo en la noche cuando Pardo Docente se convierte en trending topic. Nosotros estamos constantemente haciendo monitoreos respecto de esto, de análisis de medios. Y el paro docente vuelve a estar por tercera vez, tuvo segundo en uno de esos días, por tercera vez es el primer lugar en términos del tope de trending topic, en el tope me refiero al número uno. Sí. Ayer, y es porque la gente, los mismos profesores, lo que están tratando de hacer es tirar toda la información ahí y para empezar a visibilizar. ¿Sabéis lo que me recuerda? El tema Aysén. Otra gente lo decía el otro día. Claro. Que si no fuera por las redes sociales, esto no hubiera salido a la luz lo que estaba pasando en Aysén, y que fue que tu problema era mi problema. Y acá está pasando lo mismo. Anoche yo me daba cuenta también con los trending topics de que hubo un momento que bajó a segundo lugar el paro docente. Y quedó Chile, Uruguay. Y que yo decía, una pelotudez, es que estemos más preocupados fútbol. Y me vuelvo a confirmar que el fútbol es para meter... Para bajar movilización. Claro, pues. Sí, eso es todo. ¿Ah? Pero nuevamente ahora está en el primer lugar y vemos que se está movilizando en diferentes partes del país. Y acá en Santiago, ojalá no lo reprima. Estamos viendo... los pacos están como demasiado sueltos ahora. Es demasiado lo que golpean. No están ni ahí. El otro día veía un video de un papá con su hija y todo el tema. Y ponían como que el papá puso de escudo a su hija. Yo veía que la hija se tiraba en contra. Y la cabra chica, con mucho respeto, señor carabinero, por favor, deje a mi papá. Y no estaba ni ahí, po. No le interesó. Y después hablamos de los derechos de los niños. Se vulneran por todos lados. Esperemos, yo creo que van a reprimir con todo nuevamente, no les interesa, y es una tónica en nuestro país y nadie dice nada. Y después hay gente de derecha que dice que gracias a nosotros que criticamos, Chile se va a convertir en otro México. Gracias a ustedes está pasando, porque ustedes le están dando libertad a los pacos. ¿Están ofreciendo desaparecernos? ¿No están ofreciendo que van a contratar a sicarios? Porque... Para explicar lo que ocurre en México, lo que hacen es desaparecer luchadores sociales. Esa es la realidad de México. Y la policía los ayuda. Pero la policía es parte del problema. Claro. Por eso existen las policías comunitarias. Pero eso es una amenaza, más que... Cuando alguien te está diciendo, oye, van a convertir en México esto, te lo dice el poder, lo que te está diciendo lisa y llanamente es que, bueno, si sigue de seguir esto, podemos hacerlo... O podemos mandar a desaparecerlo, que es básicamente lo que ocurre en México, particularmente en Iguala, cosa que también hemos repetido en otra oportunidad. Es mucho más grave aún, porque estamos hablando de la izquierda alternativa a lo que es el PAN y lo que es el PRI, que son los dos partidos tradicionales en México. El PRI, porque bueno, gobernó 70 y tantos años y después ahora vuelve a estar en el poder con Enrique Peña Nieto, y el caso del PAN, que es un partido de derecha. El PRD, Partido Revolución Democrática, era un partido de izquierda que estuvo en el conglomerado del Morena. El Morena es el movimiento de izquierda que llevó a López Obrador a ser candidato presidencial de la izquierda. Y bueno, el alcalde de Iguala era del PRD. Estamos hablando del gobernador también, que son los responsables de la desaparición de estas 43 personas, de estos chicos, y el asesinato de 6. Ojo, porque mucha gente pasa por alto de que ese día asesinaron, sí, chicos. Fue una matanza. Uno fue desollado. en el lugar, que le arrancaron toda la piel. De hecho, hay registro de eso. Uh-huh. Y una de los que estaban muertos en el lugar, porque mucha gente se olvida de que en ese lugar mataron, y que el 2011, en diciembre del 2011, en la carretera autopista del Sol, también que va hacia Acapulco, fueron asesinados también estudiantes de la misma escuela normalista de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Entonces, es un tema sistemático y una manera que tiene el poder también de mostrar. Ojo, que lo que se dice muy poco, esta es la parte pacífica, valga la redundancia, pacífica, porque está más cerca del Pacífico, hacia Acapulco, de México. La cosa hacia el norte es terrible. Hacia el norte de México es terrible. O sea, mientras más cerca de Estados Unidos, más peor. Por ejemplo, hay una zona que se llama Torreón. Y es terrible. Ni el ejército puede entrar bien. Uh-huh. De hecho, insiste, por ejemplo, los periodistas no pueden cubrir noticias. Uh-huh. Porque si no, estáis muertos. Y se enfrenta a los carteles, y cada cartel es mucho más jodido que el otro porque quiere sacar el que está antes. Entonces es mucho más violento y mucho sanguinario. Entonces, que alguien diga eso de que quieren convertir a esto en una especie de México, me parece más una amenaza que... Claro, fue un tuit de cuando hubo protesta acá en la villa, y una tipa que dice que es experta en viviendas sociales, pero trabaja para las inmobiliarias. Ya, obvio, experta. Claro, súper experta, claro. Pero si la vivienda social ha sido dada a las inmobiliarias tu último gobierno. Claro, entonces decía, ay, ¿qué quieren los delincuentes de allá de Villa Francia, de convertir Chile en un nuevo México, perdón? Con políticos como ustedes, para allá vamos, po. Uh-huh. Porque ustedes son los corruptos y lo vemos todos los días en las noticias. O sea, el otro día se tiraba una noticia de un diario de que estaba metido con un reo por narcotráfico y hubo llamadas del Senado. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, y eso hay que investigarlo. Pero todos se hacen los locos y quedó en segundo plano. Tal como ahora está el que están pidiendo que se demuestre el paro docente en los distintos canales de televisión. Y yo leo acá unos comentarios que a ellos no les importa porque su hijo no están paralizados, porque su hijo está en colegios privados, carísimos, porque uh-huh. tiene las lucas para pagar nomás. Entonces la línea editorial de los canales de televisión o de los diarios de nuestro país están en manos de grandes empresarios y todo el tema, que no les interesa mostrar la realidad. Pero también está, ¿cómo se dice? La ética de cada uno en que puede mostrar. Uh-huh. ¿Mm? Porque es noticia. Y es de vital importancia. Si queremos hablar de educación, partamos por quién entrega educación, po. Eso es todo. ¿Ah? Porque la tele a nosotros no nos inculca educación. O sea, si vamos a estar viendo minifalda y hombres en zunga bailando, eso no es educación. ¿Ah? Es utilizar nomás. ¿Ah? Acá yo también leí un tuit que decía que no importa la educación porque nuestros jóvenes van a preferir meterse en un reality para ser reconocidos por... Bueno, ahí está yo la no falta, quiero. Ahí está la falta de educación. Yo no quiero. Mm. Yo no quiero que mi hijo se meta a un reality. No me interesa. Uh-huh. ¿Ah? ¿A qué va a ir? Vamos a tener cuántos... Ni me recuerdo los nombres de los tipos de reality, pero todos pasaban por tontos. No eran por sus capacidades o por sus habilidades. Uh-huh. Eran porque eran tontos y tenían respuestas tontas. Uh-huh. Y esa es la juventud que quiere, la juventud adormilada, sí. La juventud que no piensa, la que no se moviliza, la que solamente acata y baja la cabeza y es sumiso. Uh-huh. Nosotros no queremos eso. Yo no quiero eso para mi hijo. Yo creo que mi hija esté siempre preocupada de lo que le pasa al otro. Ah, y que se ponga en los pies del otro. Uh-huh. Y eso es lo que falta. Ah, entonces, con la televisión ya se sabe qué pasa. Es que eso es lo que se ha instalado también a través de los medios, pues de que cada uno se el éxito de salir de donde está y de ser mejor que tus papás, y todo eso se ha ido instalando. Pues. Claro, pues, a mí me molesta todavía eso de que tenés que ser alguien en la vida y que el estudio te va a entregar las herramientas, perdón, claro. Yo ocupo un lugar, sí, pues. Yo ya soy reconocida por mis padres por algo, uh-huh. ¿Ah? Y lo que me interesa a mí es que mis hijos desarrollen sus habilidades y tengan la herramienta para enseñarles a otros también a desarrollarlas. Uh-huh. Y que esas habilidades y esas herramientas se compartan dentro de su población. Uh-huh. Eso es. Sí. ¿Mm? O sea, claro, pues mejoremos el lugar donde estamos parados. Claro. Está viendo ahora estas declaraciones. Hablaba Jaime Gajardo planteando que están por temas soluciones, pero dentro de la institucionalidad. Y que sí reconocen de que hay un grupo importante de profesores movilizados, pero también hay otro grupo importante que no está movilizado. Y por eso tanto hay que respetar a esos. Es como llamativo, en general, vuelvo a insistir lo que hemos dicho hace varios días, de que los dirigentes se jactan en términos de su fuerza de la capacidad de movilización que tienen, no de la desmovilización que tienen. Y esta, a ver, apelo a su memoria. ¿Cuándo vieron a profesores movilizados en esta magnitud? ¿Hace cuánto tiempo atrás? ¿Nunca? Yo bueno, no. Que tu memoria es bastante frágil. Vino a reemplazar a Alfonso. Pero profes... Profes. En las calles, cuando habían paros llamados por el mismo colegio de profesores, pero nunca así de esta magnitud. No, pues además que se ve, o se ven los profes de algunos liceos, yo los veía en las marchas estudiantiles, algunos, claro. Uh-huh. Que era como acompañando a sus alumnos. Y también los llamados, como conversábamos el miércoles pasado, cuando avisaban con 4 meses de anticipación cuando venía el paro nacional. Sí, pues el paro de la CUT de todo claro. Año. Marzo. Avisamos a nuestros trabajadores y al empresario para que ese día dé permiso a los trabajadores que en agosto nos vamos a movilizar. Uh-huh. Por favor, dejen a sus trabajadores movilizarse, están en derecho. Uh-huh. Claro, po. Y ahora no, esto surgió espontáneamente y todo el tema. ¿Ah? Y es rico ver los que están luchando y que se están poniendo de verdad ya en las coloradas, po. Ah, sí, es un tema de ellos. A mí me llama la atención, sí, que no esté en la agenda estos 5 puntos, el hecho de la deuda histórica. Para mí es un tema también con estos profesores. Hay una deuda gigantesca con ellos. Así que acá estaba leyendo una de las razones por las que un profesor debe ir a paro. ¿Usted trabajaría gratis? Un profesor debe conocer a sus estudiantes, planificar sus clases, evaluarse, buscar material, elaborar guías de trabajo, preparar y revisar pruebas. Todo esto fuera de su horario de trabajo oficial. En otras palabras, tarea para la casa. Pero como el día tiene 24 horas, de las cuales 8 ocupan hacer clases, debe hacerlo la noche, los feriados o el fin de semana. Entonces, ¿cuánto comparte con su familia? Esto es parte de lo que se está pidiendo, fin al agobio laboral. Uh-huh. Y me parece interesante porque hay gente que no lo entiende, piensa que el tema del profesor es como lo más bacán. Decíamos delante, enero y febrero vacaciones. Uh-huh. Enero y febrero tenés que estar en enero terminando de entregar todos los documentos de los alumnos que salen, uh-huh. Y preparando y haciendo como evaluación de tu trabajo durante el año. Y en febrero, aunque estés en la playa, estés en el campo o estés en tu casa descansando, estás preparando para el año lo que viene. Uh-huh. Sí, eso es. ¿Ah? Y el derecho, o sea, tenés que tener derecho a vacaciones. Claro. O sea... Uh-huh. O sea, para mí el profe es como el dueño de casa, la dueña de casa. Uh-huh. No descansa nunca. En cada minuto está pendiente de algo que pasa. Uh-huh. ¿Ah? Eso es todo. Entonces no la gente que no se pone ahí como es empático, me cuesta ver esa parte. Las mismas vecinas de repente que se enojan y todo, pero tú las ves despoticar por todo lo que pasa dentro de su hogar y cómo tienen que solucionarlo. No se ponen en los pies del otro. Uh-huh. O sea, sí, pues yo, bueno, siempre recuerdo para el 2011 cuando iban los apoderados a retar a sus hijos y a los estudiantes porque estaban en toma, que hasta cuándo la toma, que no sabían qué hacer con los cabros chicos en la casa. Ese era el tema, pues. Pero ellos mismos no se están preocupando de la educación de sus hijos, po. O sea, así se instaló la educación en Chile como la guardería, pues. Claro, po. Uh-huh. Sí, es la guardería de uh-huh. de la Pobla, po. Uh-huh. ¿Ah? Y con el tema el famoso gran cambio que fue la jornada completa, que no iban a mandar tarea para la casa y todo, al final son más lucas para los sostenedores muchas veces y las horas que deberían ser como que íbamos a tener una mejor educación y nos queríamos parecer a China en ese tiempo y se hablaba. Uh-huh. Ahora metimos a Finlandia, antes estaba China metido. Uh-huh. ¿Ah? Oye, La cosa va de mal en peor. Cachando, según dice Isaac Gajardo, y responde que esto fue en la Comisión de Educación del Senado, la CONES se abrió a la posibilidad de analizar el tema del arriendo de los colegios. Ya. Mientras no se lucre. Ah, si todos van a decir que van a arrendar para no lucrar. Pero, ¿qué mierda está pasando? Esto fue en la Comisión de Educación del Senado, responde así, estoy leyendo su TL. Estaban Melissa y Nájera y casi se les salieron los ojos cuando Paredes dijo eso. Uf. Bonito. O sea, no, po. Ya, po, por favor, ¿qué está pasando? Cabros, y el arriendo reacciones. Es, el arriendo es la forma el mecanismo que se ocupa para lucrar. Claro, po. Obviamente, nadie te va a decir, de hecho, nadie dijo que lucraba porque se supone que no se puede lucrar, y lucran igual. No, vamos a decir, no, nos comprometemos a no lucrar. Por favor, por favor. Ya, po. Despabilen. Vergüenza. Un poquito de dignidad allá a lacones. Ah. Los patillúos. Uy, yo no los puedo ver, los patillúos. BPD en su... ¿No? Bueno, PPD en su máxima expresión. Eso iba a decir. No, pero estaba hablando de que PPD era Moisés Paredes. Ojo. Ya, pero igual, no me gusta. Así como no me gusta la AFP, por favor, deje de seguirme, señor de la AFP. Así con esto. Estoy revisando otra cosa acá. Una querella a senadora Van Rysselberghe de la octava región por fraude al fisco. Mira tú. Un ex funcionario de Intendencia Valparaíso entre los 10 más buscados de la PDI. Se desconoce el paradero de Enrique Kirchsteiner, tras la ratificación de condena de 8 años de prisión. Esto por los delitos de malversación de caudales públicos de carácter reiterado y fraude al fisco en el marco del caso Fraude 2.0. Mira. Oye, la Van Rysselberghe, ¿cuántas veces ha estado sentadita ahí y ha salido limpia de polvo y paja? Unas cuantas veces. Sí, tenemos tema de vivienda. Leyendo a propósito de este caso de Enrique Kirchsteiner, el jefe de gabinete de la Intendencia de Valparaíso fue incluido por la Policía de Investigación en la lista de los 10 prófugos más buscados del país. Bonito. ¿Y es funcionario de la Intendencia? ¿Aún? Era funcionario, obvio. El ex jefe de gabinete del Intendente Raúl Celis, esto fue en el gobierno pasado, autoridad asignada por el gobierno de Sebastián Piñera, aparece en la página de la PDI con su fotografía y su prontuario, con una leyenda que dice: se encuentra prófugo por el delito de malversación de caudales públicos y otros. La Policía Civil se encuentra tras la búsqueda de Kirchsteiner en esta nueva arista del caso Fraude 2.0 en la Intendencia Valparaíso. Fraude que involucró a varios operadores políticos en la quinta región. Mira, qué lindo. ¿Cómo caen? ¿Cómo se dan a conocer las cosas, en realidad? ¿Cómo salen a la luz? ¿Y eso es culpa de quién? Del gobierno pasado. Esa es la frase siempre. Esto ocurrió en el gobierno pasado. Claro, no, pero lo que me refiero es que ve que llega un gobierno. No, es que esto es culpa del gobierno pasado. Nosotros no somos así. Siguen los mismos. Entre derecha e izquierda es lo mismo y no, ya para nosotros. Sí, pues pertenecen a una misma clase. Y se defienden están entre defendiendo ellos. Sus propios intereses. Todo su. Defienden la. Instala las leyes que les convienen a sus familiares. Claro, pues. Y no entiendo, por ejemplo, con el caso Van Rysselberghe, la necesidad de seguir ganando más plata cuando ya ganan. Claro, po. Mucha plata a través de su empresa, a través de su propio sueldo. Y continúa. Y no vienen con una seguidilla. Primero fue por el tema de marihuana en el fondo, que yo tengo recuerdo. Y que es por el fondo era del suegro. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero estoy en contra de la marihuana. Claro. Ojo con eso también. Después fue el tema de la vivienda social. Después del terremoto, el 2010, y que se lavó tanto la boca y todo el tema. Ahora viene por otra más. Y sigue estando en el mismo sillón. Y sigue escalando. Sí, ese es el tema, que sigue escalando. Porque primero era alcaldesa. Ahora ya, ¿qué es lo que es diputada, senadora? Y sigue, no sé. Y más adelante, ¿qué va a hacer? Oye, según Sergio Melnik, una mujer embarazada, a propósito de lo que pasó con el tema de la ISAPRE, es como un auto chocado. ¿Por para qué? La aseguradora. Porque qué idiota. Embarazo no es enfermedad preexistente, es costo preexistente. La pregunta es quién lo paga. Es como comprar un seguro con un auto chocado. Ese tipo de verdad que saca roncha cuando escribe. Y no saca roncha por último para que te lleve a meditar o a debatir. O sea, la tontera que tiene metida es patente, es latente y es todo. no puede haber otro personaje, porque de repente yo decía, puede ser una cuenta de un tipo, no sé, un troll que está molestando, como hemos visto, por ejemplo, la cuenta que te decía el otro día, que ves que la Leo me hace reír mucho, que el Axel Kaiser. Sí, está buena. ¿Cachai? Solamente decir, esa cuenta te salió buena. Oye, buena esa cuenta. ¿Sí? Sí, a mí me gusta. Es muy buena. Sí. Una de las pocas de esas que me gusta. Claro. Julito Videla, dedito para abajo. Hacia el Kaiser, dedito para arriba. Sí. Es más agudo. Claro. Pero de repente, yo decía que esta del Sergio Melnik, yo pensé en algún minuto con alguna de sus Twitter que podía ser, pero después veía que defendía acérrimamente y no te agarraba para el deseo. O sea, te ponía datos y una... No. Horrible el... Bueno, ¿de quién viene también? Si ese es el tema. Es que... Ministro de la dictadura. Claro. Qué bonito. ¿Para qué? Designado. Y hay gente que le sigue dando... como tribuna y todo el tema. Nuevamente. El ¿cómo se llama? Sí. El... Estoy viendo unas cosas acá. Denle a ustedes, yo estoy acá trabajando. Sí, pero te veo con una sonrisa y riéndote. Ya vos cuenta el chiste. Sí. No, estoy trabajando acá. Estás trabajando ya. Tum, tum, tum. Tum, tum. Ok. Así con el caballero, el embarazo no es una enfermedad para nada. No es enfermedad. No. Pero tiene costos asociados al hecho no médico. Sí, por eso las mujeres son más caras. Claro, po. En seguros, en ISAPRE, en todo. Claro, po. Es por la siempre posibilidad de quedar embarazada y ser un costo para el país. Como lo son los estudiantes, un costo para el país. Exacto. Estaba viendo que habían fotos del paro docente. Oh, y Tele 13 está poniendo ahí que Bárbara Figueroa defiende a Gajardo y arremete contra profesores movilizados. Sacó nota. Corta, pero la sacó. Mire, algo igual que todo lo que. Lo único interesante de eso es que nos da la razón después de que estuvo como 3 días tratando de decir que no era cierto lo que habíamos dicho, pero no sabía qué precisamente. Después de todas las notas, y al final termina diciendo en su declaración exactamente lo mismo que nosotros habíamos dicho que ella dijo en la Asamblea Nacional. Llamativo. Listo, sí. Uno pediría disculpas ya para esta altura, ya para qué. Purranque. Purranque, yo conocí Purranque este año. Y un pueblo chiquitito. Y también están... se unen en este minuto, profesores de Purranque, se unen al paro docente. Bien. Lo qué que lindo, están sí. Pasando cosas lindas. Sí. Tenemos todas las regiones, no sé si todas, pero está, sé que están Iquique, Antofagasta, está Coquimbo, está... Lota, Conce... Osorno, Coyipuyi, más hacia el sur, no sé cómo está la cosa. Bueno, para el sur queda Purranque, pasado Osorno. Uh-huh. Así que también. Tenemos Valparaíso también. Y vamos, en la secta también hay movilización en Pelequén, en Machalí, como vimos, no sé las otras comunas. Y vamos, fuerza, profesores de Chile. Exacto. Uh-huh. Talcahuano, no veo. Y paro docente sigue estando en el primer... Sí. Uh-huh. Esto a Lota, raíz de... Un 100% de los profesores movilizados. Uh-huh. 100%. Y se toma la ruta 160 que une Concepción con Arauco. Uh-huh. Uh-huh. Esto a raíz de que esto se ha invisibilizado en los medios tradicionales, los medios masivos de información en Chile. Tomé, también está. Uh-huh. Bueno, Conce, ¿para qué decir? Copiapó, también está marchando. Vamos. Uh-huh. Sí. Bueno, siguen... No tengo información sobre si están siendo reprimidos en este minuto o no los de acá de Santiago, me imagino que sí. ¿Ah? Profesores toman no la ruta. No te imagines, Zunca. Confirme y hable. Ya. La Serena también. Arica. 25 establecimientos en Arica. Uh-huh. Hay movilizados. Así que ahí estamos, po. Ver qué va. Oye, voy a cambiar un poquito el tema. Tenemos bingo. Bingo. ¿Cómo es bingo? Eso así se dice. Bingo. el día sábado a las 21 horas en el Salón Multiuso de las Estepas 845 acá en Villa Francia. Buenos premios, no vamos a decir que son gigantescos premios, ¿no? Buenos premios que son de utilidad para la casa, para el hogar, para uno mismo. Buena compañía, grato ambiente, buena música. Vieron una doble de Gilda. ¡Éjale! Gilda, para que bailemos sus buenas cumbias. Me arrepiento de este amor. Exacto. Rica comida, empanaditas, completos. ¡Queso choclo! Queso choclo, pino, queso, completitos también. Y también sus vestibles. Lo normal. Y lo bueno, también viene un show con los cangrejos. Están los cangrejos. ¿Va? Yo sé que va, ellos se comprometieron. Hay un show con los cangrejos y un invitado especial también que trae su show. Y lo que queda, lo que pasa en el salón, queda en el salón. Eso es. Y bueno, las afroditas también van a estar, el matinal también va a estar. Y es para juntar lucas para unos exámenes. De la Rocío, mi hija. Y eso, pues. Así que están todos invitados cordialmente. Recordar que también hoy día hicimos un enroque. Cambiamos con la inmortalidad. Está la inmortalidad hoy día. Desde las 11 arreglándose de la, noche. La dirigencia sin postar las bases, pero bueno, en fin, hoy día sepan eso. Ya, quería decir eso nomás, gracias. Hoy día están los cangrejos y mañana en la noche estamos con las afroditas. Ya. Eso. Recordad bueno. También que hoy día están los abogados atendiendo gratuitamente en la Estepa 845 desde las 3 de la tarde a las 4 y media. Problemas, pensiones alimenticias, divorcios, herencia. Eso. Nada penal ni lamentablemente nada laboral, que igual sería importante. Sí, necesario. Claro, ver el tema laboral porque está bien fuerte. Bueno, así que nos vemos el día sábado. Claro. A las 21 horas. Claro. En las Estepas 845, este gran bingo, super bingo solidario, para una hermosa niña, Rocío, que tiene que hacerse unos exámenes que salieron saladitos. Sí, oye, la embarraron. Y eso que soy grupo vulnerable. Sí. Es un chiste. De verdad que es un chiste el tema de salud acá en Chile. Sí. Los hospitales públicos no está la maquinaria. Y si está, tenía hora para 3-4 años más. Es simple. Sí. Cuando son y enfermedades, las máquinas están viejas, no muestran lo que necesita ver el médico y todo el tema. Y después tenés que irte sí o sí a una clínica privada, donde en realidad están las máquinas y tenéis horas disponibles. Claro. Ese es el tema. Cuando hay urgencia de salud y se basa en todo. Yo he estado pensando y todo el tema. En cuanto a vivienda, salud, educación, se dice que tenemos derecho. No hay derecho, es solamente la palabra la que los pinta ahí y que se llenan la boca todos estos especialistas. Porque los especialistas en salud no se atienden en los hospitales públicos. No. Estamos viendo en educación que hace un ministro que sea el Iseguirre, no es profesor, no sé qué profesión tiene, fue ministro de economía y pasó a ser ministro de educación cuando no cacha una de lo que pasa en las salas de clases ni con nuestros estudiantes. Bueno, eso es lo que se ha ido haciendo paulatinamente y transformando el Estado en una empresa que tenéis puros técnicos. Técnicos en economía para administrar esta empresa llamada Estado. Claro. Yo le decía el otro día, conversábamos por el tema de la ficha de protección social y quién creó o implementó, porque me dicen, no, yo no la creé, yo la implementé. ¿Utilizan la ficha? Claro, ustedes están medidos por eso. No, es que yo no tengo necesidad de usar la ficha porque yo no necesito los beneficios que la población lo requiere. Entonces, ¿cómo podí implementar algo que tú no usas? ¿Cómo podía hablar de un producto que tú no lo estás utilizando? Entonces, tú no sabes si es bueno o es malo. Es como cuando viene alguien y me habla de un remedio. ¿Lo hay utilizado? ¿Sabéis cómo es? ¿Te va a hacer algún efecto adverso a lo que tú necesitas? Eso es. Entonces, tenemos especialistas en vivienda, especialistas en educación, especialistas en salud. Y al final, ninguno de ellos. Especialistas en política social. Cuando ninguno de ellos es pobre, ni sabe cómo se vive la pobreza en realidad en las poblaciones. No podemos medir riqueza porque ¿para qué vamos a medir riqueza? Si Chile es un país de clase media. Claro. ¿Y cómo te basas tú en que es clase media? ¿Cómo mides tú eso? No, porque tienen un trabajo donde ganan más de 400 lucas. ¿Y eso alcanza? Claro, y el que gana arriba es 20 millones diarios, 30 millones diarios. ¿Qué es lo que es? No, clase media, po. ¿Qué es lo que es, pues? Clase. Si él trabaja, es un trabajador. Claro, po. Pero ¿qué es lo que es, po? Una tipa me decía, si tú tienes una empresa, ¿cómo la administras? Si yo tengo una empresa, yo sería feliz. Sería administrada por mis trabajadores. Porque ellos son los que me están dando de comer a mí, po. Por lo tanto, tiene que haber una... Yo no sé si la palabra puede ser ya igualdad o equidad. No sé cómo... Pero existe un tipo de empresa que se llaman las cooperativas. Claro. Donde todos son un rol dentro y todos debieran ganar lo mismo. Claro. No, porque hay alguna persona que tiene que mandar, obviamente, para ir... para entregar los roles necesarios, pero no porque esa persona tiene que ganar más que los que produce, que los que están produciendo. Que el que produce en realidad. Claro. ¿Ah? Pues todo tiene... Es como el engranaje. Exactamente. Cada pieza es necesaria. Pero ¿por qué la pieza que tiene la fuerza laboral, la que produce, la que tiene que sacarse la porquería todo el día, levantarse temprano, la que está ocupando sus manos, está con riesgo de accidente, es el que gana menos? Ese, y el otro era... ahí, si total, son reemplazables. Claro, pues, entonces la tipa después me respondía, porque estábamos en una conversación por Facebook, porque a mí se me ocurrió poner algo, y ella no sé de dónde salió, llegó y me hizo unas preguntas, y yo, como me gusta, le respondí. Entonces me decía, ¿y el colegio para tu hijo lo vas a mandar al colegio privado? Si tengo empresa, hago una escuela dentro de la empresa, po. Y que mis cabros chicos estén con los cabros, los trabajadores, po. Si de eso se trata, po. Y ojalá va a ser una cooperativa y veranear todos juntos. Y que todos compartan. A mí me tildaba como que era una antigua bolchevique y no sé qué más me puso. No, es mi sueño. Yo encuentro súper justo. ¿Qué diferencia tenemos? O sea, porque yo tengo más plata, tengo que tener mayores beneficios. Y el que me produce, y el que me trabaja, y el que me mantiene, porque el trabajador es el que me mantiene a mí. Sí. ¿Por qué va a tener menos? ¿Y por qué mis hijos no van a poder compartir? Así podemos cambiar el mundo. Así podemos ser justos. ¿Ah? Entonces, claro, pues cuando me traen un especialista que me diga, ¿sabe qué? Usted no es pobre, usted es clase media. ¿Ya cuánto gana usted? 7 veces más que usted. Clase media. O sea, ya gano 100 veces más que usted. Nos catalogan como en el mismo grupo social cuando tú tenías a tus hijos todos en colegio privado, vaya, puras clínicas privadas, vaya. No somos lo mismo. Claro, pues. Pero yo siempre he dicho, para que midamos la pobreza y veamos cómo está el país, ¿verdad? Midamos riqueza. Hoy se me había olvidado algo que vi anoche. ¿Qué viste? El video de psicología de la Universidad De lo Andes. Yo sé lo que te pasa a ti ya. Yo sé cuál es tu problema. Estudia donde estudié yo, para que tengas la misma percepción de la vida. Ni cagando. Sí, lo vi. Lo vi y me pareció chistoso. Porque solamente los psicólogos pueden ver más allá de lo que no ve una persona, claro, normal. Preocuparse por el otro. Claro. Sí, una nai para ellos. Tan buenos que son. Así nomás, po. Como era el video, se trataba de como que están estos niños así. Era por qué estudiar psicología. Si te preocupaba la gente, era porque quería estudiar psicología en la Universidad de los Andes. Y porque veías más allá, po. Que hay uno que estaba con problemas. Pero que, bueno, ni a Plaplac hacía una wea así. Oye, sí, es muy a Plaplac. Es muy a Plaplac. Yo me reía sola cuando lo veía y decía entre mí, me vieron a mí en la calle, ¿qué pensarán? No necesitan psicólogo, psiquiatra, inmediatamente. Pero, no. Y son estos mismos tipos que salen de estas universidades los que pasan a ser después los especialistas de EPO. Que creen que leyendo un libro se las conocen todas y las hacen todas y han vivido todas. Porque leen un libro sobre un campamento, ellos estuvieron ahí. Ellos se embarraron los pies. Ellos saben lo que es vivir en un campamento. O porque van de visita 3 veces. Eso es. Después llegan a bañarse con cloro, ¿sí? Claro, pues. ¿Ah? O sea, trata que el niño no me toque o no me acerque la cabeza porque me puede pegar los piojos. Ese es el tema. Yo me tengo que bañar, yo uso jabón. Y andan con la botellita de alcohol gel en la en la cartera, así como, y se lo echan piolita para que la gente no se dé cuenta. Sí, es verdad. Acá tenemos, la villa somos los monos de feria. ¿Ah? Ah, ya dejaron los políticos de venir, pero antiguamente venían todos para acá a sacarse la foto. Porque es la época de campaña. Claro, po. ¿Mm? Eso. En cuando hay época de campaña hay que vender la pesca. Claro, vienen todos. Ahora ya no los pescamos... Porque mucho tampoco viene, po, porque obviamente no hay campaña. La última, no, pero la última que aparecieron los agarraron a tomatazo. Po. Llegaron hasta cierto sector, no, más allá no pudieron. Pero oye, de la... No, ya, mejor me olvido de ella. Dime, háblame, dime algo, Mandy, querí. Mi boca me iba a soltar, me iba arrancando para allá. Esto es el matinal de Radio Villa Francia. Estamos en el 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central. Alfonso, por favor, ¿qué? Vuelve. Oye, ¿qué te pasa? Gracias. Porque él te pone en cordura. El Alfonso me pone en cordura. Hemos estado mentira, este matinal, puro bullying cuando está el Alfonso. Este matinal ha sido lo más serio que ha habido los días miércoles. Es cierto. ¿Sí? Es uno de los más Alfonso, serios. Alfonso, recupérate. Sí, pofón. Muchos saludos, muchos cariños desde los estudios de Radio Villa Francia, esperándote. Sí, pichihuechu. Esperándote. Ya, po. Hacete un... ¿Cómo se llama? Un monito ahí con... Para que vuelva Alfonso luego. Uh-huh. ¿Sí o no? No sigáis incentivando eso, que después decís, ay, que son pesados con él. Yo no digo eso. Yo me río nomás. Yo apoyo las bases del troleo. No, Alfonso, de verdad, recupérate, abrígate bien y que la alemana te esté dando, ¿cómo se dice? Mucho cariño, mucho amor, mucho regaloneo para que te recuperes pronto. Sí. Queremos eso. Verte aquí y sí. Queremos verte en el bingo también, obviamente. Exacto, Alfonso, uh-huh. No me puedes abandonar. Recuerda que hay un remate de tu baile. Uh-huh. Sí, uh-huh. Eso. Así con los autos chocados. Autos chocados. Oye, en todo caso, en los currículum, a mí una vez me recomendaron en un curso, no me acuerdo cómo se llamaba el curso, el curso de competencias laborales, que en el currículum era disculpa, hay una pregunta acá, dicen, oye, ¿alguien sabe qué mierda están haciendo en 5 de abril con Infante Cera, sacar la vía ciclovía? ¿Están construyendo algo ahí? Se supone, mira, es que ningún vecino ha ido a preguntar y han hecho hoyos por todo 5 de abril. Uh-huh. Y se supone que son estas tuberías gigantes, uh-huh, por donde va a pasar gas. Ya. Eso es lo que dicen, las malas lenguas. Pero no hay ni un cartel de una empresa, no hay nada. Yo he visto que tienen hoyos gigantescos. Vamos a averiguar, y están entonces poniendo tuberías. Ok. Ni la municipalidad ha dicho nada. Perfecto. Eso es. El otro día les tocó destruir, digo yo, Yelcho, porque te sacan la parte del cemento y después queda pura tierra y ripio. Entonces, ¿te imagináis la contaminación que hay de polvo? Uh-huh. Entonces, eso. Recordar que la Rulo también está dando clases de cosmética natural para los que quieran. Se comunican ahí al rincón de la Rulo y ella está haciendo clases de cosmética para que aprendan a hacer sus propios shampoos, sus cremas, a tejer, a telar también, a crochet, por si quieren. ¿Qué más tenemos? Pasta fresca también. ¿Pasta? Pasta. ¿Pasta? Pasta. Pastas frescas. ¿De qué es lo que son las pastas? De harina, pues. No, pastas de distintos ingredientes y sabores y colores. Tienes pastas de orégano, de romero, albahaca, tomillo, betarraga, espinaca, selga. Hay profesores protestando afuera del Congreso también. Lograron pasar. Bien. Muy bien. Ahí. Sí, harto ojo ahí. Y eso. Y todo con... Con mucho amor. Con mucho amor y como especias frescas. Ah, sí. Huevito y todo, claro. Eso. Son cuestiones, uh-huh, así como... También material. Puede haber de harina integral. Así que ahí... Y bueno. También tenemos una masajista. Uh-huh. Dentro, sí, po, masajes descontracturantes, masajes de relajación y no me acuerdo el otro. ¿De J-Lo? Sí, la que se cree J-Lo. Ella. Me parecía. Pero no me acuerdo cómo se llama el otro masaje, el que te hace bajar de drenar, una cosa así. Ya. Yeah. También ella los tiene. Eso. Uh-huh. Eso. Sí, que en la radio tenemos de todo. Lo que usted busca está. Sí. Whatever. ¿Y yo qué tengo? Empanadas, nada más. ¿Ricas empanadas? Sí, son buenas. Muy ricas empanadas. Era la empanada. Uh-huh. El sábado vamos a comer. ¡Ihu! Sí, vamos. Tengo ganas de comer. Vamos por esas empanadas el día sábado a las 21 horas. Para este super bingo solidario. Sí, para... van a estar los chiquillos, los cangrejos ahí animando y cantando se dice cuando van dando los números. Sí, cantando. Y a Gilda tendremos. A Gilda, Gilda. Y no sé, pues, si sale algún poeta, alguna cosa por ahí. O alguna de las chicas quiere hacer algo. Yo tenía la idea de traer a Rolanda para que leyera la suerte, pero así personalizada. ¡Qué ¿no? miedo! No, ¿por qué? Hay un cubículo claro. con lectura de... ¿Cómo habla Rolanda? ¡Hola! Acabo de llegar. Vengo en mi moto. Esa no es Rolanda. Sí, habla así. Sí, es Rolanda. No. Sí. Hola, ¿qué pasa? Sí, es maldito. Un saludo para mi Gabriel también, que está con harta pega. Uh-huh. Sí, sí. Y para el profe también un saludo. Para el otro. ¿Qué tanta pila si está...? ¿Ah? Oye, el otro día, mi pobre Gabriel. ¿Qué le pasó? Es que fue el profe para la casa. ¿Ya? A buscar la llave. Entonces yo le digo como broma, profe, ¿qué? ¿Puede golpear a Gabriel? Y se ríe nomás. ¿Ya? Y después cuando viene me vuelve me dice, yo no lo hice, lo hizo el sensei tanto, me dijo. Así que pregúntele. Y digo, Gabo, ¿cómo estás? Dice, me sacaron la porquería, Ney, vos dijiste. Así que nunca más lo hago. Vamos finalizando, le voy a dejar los micrófonos para comenzar a despedir esta edición de día miércoles 19 de noviembre. Un besito a todos, saludos a la Radio Galáctica. Bueno, ya se fue el Aucan con los Aucanitos. A las 12, claro. Sí, un saludo para todos y arriba los profes. Eso, nos vemos el sábado, los esperamos. Nos vemos, saludos a todos. Un saludo grande y abrazo gigante para Alfonso, que no pudo estar aquí hoy día. Y esperamos verlo mañana. Perfecto. Y todo el resto de las semanas. Así que muchos cariños y saludo a todos nuestros auditores. Y auditoras. Y auditoras, por supuesto. Por mi parte me despido, nos reencontramos nosotros mañana. Recuerde que hay un paro, es el paro docente. Y usted también puede visibilizarlo a través de las redes sociales. Usted puede también apoyar a difundir lo que se ha denominado en un momento determinado como bloqueo comunicacional. Nos despedimos, nos recordamos nosotros mañana entonces en el matinal de Radio Villa Francia. A las 10 de la mañana vamos a estar con Joaquín y revisando el acontecer nacional. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.